Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a compartir una madrugada estupenda. Un poquito triste, ¿verdad?, por los acontecimientos singapureños. Esa ciudad del León, la verdad que no nos ha sido muy favorable. Pero bueno, ya nos repondremos, ya lamiremos las heridas y volveremos a la batalla para conseguir lo que Madrid merece, que es la organización de unos Juegos Olímpicos. Pero en fin, nosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estaremos disfrutando de la radio en vivo y en directo, de la radio en color, con multitud de contenidos que espero sean de vuestro interés. Todo ello gracias a la acción decisiva de un equipo fantástico que lo hace posible. Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Eloy de la Aza, Milagros López y José Ignacio Bert. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Pues Londres ha sido la ciudad elegida para celebrar los Juegos Olímpicos de 2012. Y qué raro quedó todo, ¿verdad? En esa segunda votación, Madrid iba en primer lugar con 32 votos. Sin embargo, Nueva York, al ser eliminada, provocó una riada de votos hacia Londres. Y claro, pues aquí tenemos también lo de la política internacional y las sospechas, ¿verdad? Y dice, bueno, claro, los norteamericanos, ¿para qué van a ceder votos a Madrid si ahora no somos tan amigos como lo éramos antes? Y bueno, pues finalmente Londres, que ni ellos mismos se lo creían, han celebrado una fiesta que a mí me ha resultado triste porque lo han celebrado en Trafalgar Square. Hombre, no es casualidad, siempre celebran allí sus grandes cosas, pero caramba, después de lo de Trafalgar, la victoria de los británicos sobre la armada franco-española, pues ha quedado todo así como muy simbólico, ¿no? En fin, día aciago para los intereses españoles, también para los franceses, y un día feliz para los británicos. Londres, por tercera vez, organizará unos juegos. También es injusto, ¿verdad?, que una ciudad ya sea en tres ocasiones la organizadora de unos juegos, y en cambio Madrid, como gran capital europea que es, no haya tenido esa facultad, ese privilegio. Pero bueno, ya os digo que, ¿qué se le va a hacer? Son cosas del botoncito, cosas de los votos. Y por cierto, Alberto II de Mónaco, hombre, supongo que después de sus temores sobre el terrorismo en España y sobre la falta de plazas hoteleras, pues ya no se le ocurrirá venir aquí, ¿verdad? Porque si no va a haber una plaza hotelera digna de él y va a tener siempre el miedo de si le estalla o no le estalla la bomba, pues es mejor que ya evite pasar sus vacaciones en Ibiza o en cualquier sitio de estos donde vienen los monegascos, la familia real monegasca, porque hay que ver cómo se ha lucido el muchacho, cómo se ha lucido en el día que reconocía a su hijo. Bueno, pues qué cosa pasa. Nosotros vamos a contar situaciones diferentes, vamos a proponer escenarios diferentes, por ejemplo, con estos enemigos íntimos de la historia que tanto os gustan, los versus. Hoy hemos elegido como marco, como paisaje, la cruzada contra los cátaros del siglo XIII. Y hay dos enemigos fundamentales, con mucho brillo, por un lado Pedro II de Aragón y por otro Simón de Montfort, el conde de Leicester, un anglo-normando que se puso al frente de esa cruzada contra los albigenses, contra los cátaros, en 1208, y que eso generó muchísimos episodios dignos de ser contados. En nuestros enemigos, Simón de Montfort versus Pedro II de Aragón. En azul y verde también vamos a contar cosas sobre la cumbre del G8 que se está celebrando en Edimburgo. El día de ayer se reunieron los grandes prebostes, los grandes dirigentes de los 7 países más ricos del mundo, además de Rusia, siempre lo dicen así, los 7 más Rusia, y bueno, pues hablaron de cosas interesantes. Por ejemplo, nos llamó la atención que por fin los norteamericanos reconocen el calentamiento global del planeta, les ha costado, caramba, y dicen que la mano del hombre tiene mucho que ver en ese calentamiento global. Pues ver para creer, pero bueno, por lo menos, aunque sea tarde, pero que lo reconozcan ya es positivo. Y proponen una fórmula para contaminar menos, para potenciar el uso de las energías alternativas. Bueno, parece que los norteamericanos vienen a razones. Lo contaremos en nuestro azul y verde, además de otras noticias que han sido motivo de nuestro interés en el día de hoy. También esa conexión con el profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta. Como estamos en San Fermín, viva San Fermín, gora San Fermín, 7 de julio, pues claro, nos vamos de visita a Navarra.

Y Simón accede, entrega al niño y este será desde entonces custodiado por los templarios. La hermandad de monjes guerreros custodiará al joven, le educará y le hará comprender, le hará entender que su destino es grandísimo y que se debe preparar para asumir una de las coronas más importantes de toda Europa. Y a fe que esa confianza depositada en él dará sus frutos. Jaime I el Conquistador será uno de los reyes más influyentes de toda Europa. Un personaje fundamental para la reconquista hispana y para la política europea del siglo XIII. La cruzada contra los cátaros siguió en diferentes etapas, diferentes fases, culminadas en 1244 con la toma del castillo de Monsegur. En ese tiempo habían fallecido más de 100.000 cátaros. Más de 100.000 personas masacradas impunemente. Los últimos defensores, los últimos cátaros, murieron en la pira, fueron quemados, acabaron en la hoguera. Y con ellos casi el fin de esa supuesta herejía, que pretendía dar un vuelco a las instituciones cristianas del momento, de la época. Algunos se refugiaron en España, algunos se refugiaron en esa corona de Aragón, bajo la protección, dicen, de Jaime I, acaso recordando el motivo por el que había fallecido su padre. Pero queda para la historia ese enfrentamiento íntimo. Negociaron, lucharon, murieron, porque también Simón de Montfort tuvo la desgracia de morir en el cerco a Toulouse en 1218, víctima de una pedrada. Le dieron una pedrada y falleció con 68 años de edad. Hoy en nuestros versus, en nuestros enemigos íntimos de la historia, el conde de Leicester, el cruzado Simón de Montfort, versus Pedro II de Aragón. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En el día de ayer se reunían los prebostes, no del tecno, sino de la humanidad, en Edimburgo, la cumbre del G8, y se habló de muchas cosas, la verdad es que sí. Vamos a averiguar qué ha pasado. Macarena Yagüe, cuéntanos. En esta cumbre del G8, que como tú dices comenzó ayer en Escocia, participarán también los mandatarios de 5 economías emergentes, la de México, Brasil, China, Sudáfrica e India. A partir de hoy jueves, este grupo de países en desarrollo presentarán su propio comunicado sobre cambio climático para demostrar que la posición del G8 no es la única a tener en cuenta en los debates mundiales. La esperanza es que de dicha cumbre nazca una oportunidad para considerar medidas prácticas centradas en tecnologías limpias y al alcance de todos para hacer frente a los problemas relacionados con el cambio climático. Además, los 5 países emergentes invitados a esta cumbre escocesa lucharán por intensificar la cooperación entre norte y sur y la obtención de recursos financieros que tengan en cuenta las necesidades y las circunstancias de estos países. Bueno, pues las mentiras de siempre, ¿no? La demagogia de siempre. Y lo que sí que me llama la atención de lo que ayer se contó es la posición de George Bush, de los norteamericanos, y me sorprende agradablemente. Sí, parece que empieza a reconocer que hacia adelante. Sí, empieza a reconocer que hay cambio climático, que sí, que según sus datos, a lo mejor han llegado un poquito tarde, pero bueno, según sus datos parece que... Bueno, él es que los estudia concienzudamente. Eso sí es verdad. Yo creo que es eso. Eso sí es verdad. Además era su cumpleaños y el hombre estaba feliz, se le había sanote. Sí. Que cumplía ya 59 años, pero dijo eso, que va a ser verdad lo del calentamiento global del planeta. Bueno, está mostrando otra actitud. Sí, y que parece que algo tiene que ver la mano del hombre en ese calentamiento global. Lo que yo no sé es qué van a decir ahora todos los que han estado secundando las opiniones norteamericanas en eso que decían que no existía el cambio climático, que lo del calentamiento. Muchos científicos entre ellos, ¿no? Muchos científicos y algunos españoles, por desgracia. También, sí, desgraciadamente. Y algunos españoles que siempre se suman a la propuesta y bueno, pues es lo que nos entristece un poquitín. Pero bueno, ahora como ya lo ha dicho Estados Unidos, ya sí, ya lo podemos decir. Ya nos lo podemos creer. Ya hay calentamiento global del planeta, ya hay cambio climático y el hombre tiene mucho que ver en ello. Ya lo ha dicho George Bush, ahora sí que lo podemos creer. Ya lo escucharemos en la radio española. Y en los ahora ya no somos alarmistas. Ya no somos alarmistas. Bueno. Ya la amenaza es real. Ya lo ha dicho el máximo dirigente mundial. El preboste. Ya estamos, el preboste. Ya estamos todos más convencidos. Bueno, y queremos saber también cosas sobre el Tintinpac. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el Tempel 1? ¿Se ha resentido? Pues, bueno, está todo un poco parado. Resulta que tras la euforia inicial por el éxito obtenido en el choque del proyectil lanzado contra el cometa Tempel 1, los científicos comienzan a hacer ahora balance de la misión y quizás la conclusión no sea de momento la esperada en un principio. Y es que no ha sido posible observar el cráter causado por el impacto debido a que la nube de material liberada en la colisión fue más grande y más brillante de lo que se suponía. Aunque los expertos aseguran que no todo está perdido, que poseen métodos para determinar las dimensiones del cráter, calculando para ello el volumen del material liberado, dándoles esto una idea básica de su tamaño. Pero claro, esta no resulta la solución ideal. También nos cuentan que podrían utilizar sistemas de procesamiento de imágenes para determinar el radio y profundidad del impacto. Todavía es pronto para obtener todos estos datos, ya que el cometa aún está despidiendo material. Tempel 1 aún está más brillante que nunca, y si el impacto es lo suficientemente profundo, podría seguir saliendo material durante semanas o incluso meses. Así que habrá que esperar pacientemente para poder contemplar en su esplendor los efectos causados por el espectacular impacto sucedido el lunes pasado. Bueno, pues esto lo que nos hace sospechar es que no hemos calculado bien el explosivo que hemos puesto en el misilazo, ¿eh? Yo creo que nos hemos pasado un poquito. Sí, sí, sí, sí. Le hemos lanzado un pepinazo al pobre cometa. Ya veníamos diciendo que la carga era excesiva. Sí, sí. Y parece que sí. Es que, claro, pusimos... a lo mejor a alguien se le ha ido la mano. 5.000 kilos de dinamita, pues... A lo mejor echaron un puñadito más en el último momento, ¿no? Si esto con un... Como decía mi abuela, con una miaja... Ya había a lo mejor efecto. Con una tonelada ya hubiese sido suficiente. Pues ¿no? Probablemente. O sea que hemos provocado un estropicio en el Tempel 1 tremendo que todavía sigue saliendo polvo y nubes, ¿no? Y no nos deja ver nada. Con lo cual están todos ahí pendientes de las pantallas, esperando poder ver las primeras imágenes. Sí. Y de momento no tienen nada claro. Vaya por Dios. Bueno, pues nada, el siguiente pepino que enviemos, por favor, que sea un poco más un moderado. Un poquito más suave. Si ya con un... En lugar de un impacto profundo, con que sea un impacto superficial, va a ser con eso, ¿eh? Ya, eso está bien. Llega la información, luego seguimos en La Rosa. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una visita muy recomendable a esa cueva del Soplao en Cantabria, de la que ya nos dio obligado cumplimiento y referencia Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio. Es uno de esos lugares de poder, sin duda alguna. Así que si alguna vez visitáis Cantabria, no dejéis de acercaros a la cueva del Soplao. Bueno, precisamente vamos a hablar con Bacterio, vamos a hablar con Bacterio. Cual monje templario, Juan Ignacio Cuesta nos recibe en su cripta. Y además la abre para nosotros en exclusiva, todas las noches de jueves. Una cita obligada con los lugares de poder, con los lugares enigmáticos, sitios mágicos, llenos de potencia. Mi querido Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, qué cabreo tenemos, ¿eh? Con lo del Madrid Olímpico este, ¿eh? Bueno, ya otra vez será. Esto ha sido una traición, una vileza. No, esto ha sido siempre política. Hombre. Y luego celebrándolo ahí en Trafalgar Square, hombre. Pero qué osadía, ¿eh? Donde... teniendo en cuenta que los franceses tienen un cuadro en el Louvre que celebra que la batalla de Bailén la ganaron ellos, pues ya, cualquier cosa. Eso también es verdad. Tú vas a... Es verdad. Y incluso en los Campos Elíseos, donde se registran las grandes victorias francesas, Bailén aparece como victoria francesa. Pero ¿dónde se ha visto? Pero qué, ay, Dios mío. Pero qué afán. Bueno, ay, Juan Antonio. Sí. Has hecho una referencia hace un momentito. Sí. A la cueva del Soplao. Sí. Bueno, déjame que yo abunde un poco más. Claro, claro. Más que nada porque yo llevo años yendo a la Cueva del Soplao. Hombre, ya, ya hemos hablado aquí, ¿verdad?, del Soplao. Sí. Y bueno, ¿no? Pues que la gente sepa que no se va a decepcionar lo más mínimo. Quizá va a encontrar uno de los sitios más maravillosos, más extraordinarios del mundo. Un auténtico joyero de la naturaleza, sí, intacto desde hace muchísimos millones de años. ¿Ahora se va a inaugurar? Efectivamente, cuatro salas. Uh-huh. Pero son 12 kilómetros el Soplao, ¿eh? ¿Son 12 kilómetros? Son 12 kilómetros, sí. ¿Y todos maravillosos? Todo es maravilloso, porque lo que caracteriza al Soplao, quizá la cueva más bonita del mundo, es la presencia de las estalactitas, que se llaman elictitas o excéntricas, uh-huh, que prescinden totalmente de la ley de la gravedad. Pues mira, nuestra compañera Estereiros va a hacer el programa desde allí. Eso sí que es un privilegio, ¿verdad? Pues todo un privilegio, sí. Sí, señor. Bueno, como pues el que yo tuve la primera vez que estuve allí. ¿Y qué percibiste cuando llegaste allí la primera vez? Bueno, quedé absolutamente impactado porque no me podía imaginar que existía tanta belleza en el mundo. Pero fue a abrigo de los prehistóricos, ¿no? En parte. En parte. Ha sido abrigo, ha sido mina y sobre todo es una de las grandes cavidades españolas. Pero sobre todo lo que importa de esta cueva es la presencia justo de las estalactitas de este tipo que digo, elictitas o excéntricas, sí, que son absolutamente demostradoras de que los saoríes no se equivocaban. El magnetismo influye sobre los objetos de absolutamente. Y son formas bellas, ¿verdad? Bellísimas, bellísimas. Sí, sí. Bueno, pues nada, el Soplao en Cantabria. Es una recomendación de la Rosa solamente de los Vientos. Quería abundar un poquito en ello. Hombre, claro. Pero ahora amigo, ¿qué día? Ay. Hombre, mira, escucha. Toma. ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Toma! Y es que, por supuesto, ¿cómo no hablar del 7 de julio? Del mítico 7 de julio, ese día de San Fermín, ese día de Hemingway, también hablando de fiesta y hablando de algarabía. Y hablando del sentimiento del pueblo navarro, ¿verdad? Es que es el más famoso de todos los santos españoles en el extranjero, ¿eh? Hombre. Sin duda ninguna. Tú puedes hablar de San Fermín en cualquier parte del mundo. Sí, sí, claro, indudablemente porque forma parte de la literatura universal. Bueno, hoy veíamos una noticia, Joni, que nos hablaba de una peña de navarros establecida en Shanghái. Y van a hacer un San Fermín allí en Shanghái. Yo no sé con qué lo van a hacer, pero bueno, pues igual que ahora mismo la piel se celebra la fiesta del dragón, ¿no? Del dragón, claro. O sea, algo harán, ¿verdad? Claro. Algo harán. Bueno, pues Pamplona, la antigua Pompaelo, ¿verdad? La ciudad fundada por las tropas pompeyanas hace ya algunos siglos. Tiene muchos rincones que visitar y sobre todo la comunidad foral de Navarra, que es un vergel, ¿a que sí? Una maravilla auténtica. Pero allá donde vayas, ¿eh? Tanto en la zona del norte, que es la zona más boscosa, como la zona de la Ribera del Duero, son absolutamente fascinantes. Sí, porque en Navarra se dan todos los paisajes posibles. Todos los paisajes posibles. Es un muestrario del mundo, prácticamente. ¿Y por dónde empezarías tú? Bueno, yo me iría a Zugarramurdi, por ejemplo. Hombre, cosa de brujas. Pues sí, porque realmente es el lugar más famoso que fue tratado por la Inquisición en aquellos tiempos. El caserío entonces de Zugarramurdi, que bueno, que no es tan casería porque está lleno de blasones y de escudos nobiliarios, sí, que hace pensar un poco que los navarros siempre se han tenido como gente muy noble, fue protagonista de uno de los hechos más lamentables posiblemente de toda la media, que fue el famoso proceso que se realizó con las brujas de Zugarramurdi, sobre todo con la famosa Graciana, Graciana de Barrenechea, que en el año 1610 dijo que ella era la reina de los aquelares de Zugarramurdi en el Prado del Cabrón, donde está esa hermosa cueva por la que circula un túnel por el que circula un arroyuelo. Sí. ¿Y cuántas brujas fueron procesadas? Pues yo exactamente el número de brujas que fueron procesadas no lo sé. Pero unas cuantas, ¿eh? Sí, pero la verdad es que muchas de ellas terminaron en la cárcel. No tantas en la hoguera como se dice, ¿eh? No, si luego aquí tampoco fueron juzgadas y quemadas. No, que va, si lo de la leyenda negra había mucho que hablar. Sí, murieron sí. Más hugonotes en... Bueno, aquello fue una masacre, fue una sangría. Que casi todas las brujas que murieron en España. Sí, murieron, sí, y, sí. Y judíos, o sea, esto la verdad es que se ha exagerado mucho. Se ha exagerado muchísimo, pero bueno, Zugarramurdi la verdad es que pasa a la historia como leyenda, ¿no? De la leyenda negra española, pues ahí está ese trance, que yo no sé si se puede considerar como el Salem español, ¿no? Sí, Hombre, de alguna manera es el Salem español, indudablemente. Lo que pasa es que mucho tiempo antes, porque no olvidemos que el proceso de Salem ya era en un mundo más bien civilizado. Uh-huh. Ya había sucedido la Revolución Francesa y la independencia norteamericana. Uh-huh. Entonces, bueno, podemos considerar que los Zaguarramurdi al fin y al cabo estaban un poquito metidos en el oscurantismo medieval, pero estos no. Uh-huh. O sea que yo veo más grave Salem que Zaguarramurdi. Sin embargo, son procesos equiparables, siempre se les ha equiparado. Sí, sí, sí. Bueno, pues en los tiempos de Felipe III y en aquel siglo de oro español, pero bueno, con estos apuntitos negros que ocurrían, no solamente en España, sino también en el resto de Europa. Bueno, pero la visita entonces es interesante, ¿no?, en todo caso. Sí, es muy interesante porque vamos a conocer uno de los enclaves que ha tenido ritos desde época prehistórica. En definitiva, los ritos de brujería en Zugarramurdi no hacen nada más que ensalzar a las deidades paganas de la naturaleza que existieron antes del periodo cristiano. Uh-huh. Y realmente tampoco sabían muy bien a quién estaban adorando ni a quién no. Uh-huh. Entonces le dijeron, ¿el diablo? Pues bueno, al diablo. Pues, si lo llamáis así... Claro. Si lo llamáis así... Además, luego la cristiandad ha protegido el lugar con una especie de Virgen de Lourdes puesta por ahí en una pequeña hornacina, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, en Navarra también tenemos nuestro caminito, ¿no?, hacia Santiago, el Camino Navarro, ¿no? Hombre, el Camino Navarro, evidentemente, que empieza en la zona de Sen... Bueno, empieza más bien en lo que llaman el caserío de Dancharinea. Uh-huh. Luego pasa por Zugarramurdi y luego sigue adelante, pues Camino de Elizondo. Nos encontramos así en sitios absolutamente fascinantes como por ejemplo el monasterio premonstratense de Urdax, que fue hospital precisamente para los peregrinos que iban por el Camino de Santiago. Uh-huh. La verdad es que todos los caminos a Santiago son hermosísimos. Sí, además es un camino mágico, sí. Tachonado en su lugar por oquedades donde los hombres realmente encontraron la sacralidad de figuras muy antiguas que formaban parte del ideario de principios de nuestra cultura. Por allí está la cueva de Alquerri, por ejemplo, donde tenemos muestras parietales de pintura y alguna incisión que otra y tal, que nos dan cuenta de que ya era un camino sagrado mucho tiempo antes de que nosotros lo reconociéramos como tal en época cristiana. Hombre, ya que hay tantos visitantes en Pamplona, habrá que hacer una paradita en Pamplona, ¿no? Bueno, Pamplona es un lugar absolutamente fascinante también, no olvidemos que además de ser la capital de San Fermín y donde se celebran los encierros famosos, uh-huh, es el lugar donde se construyó la primera catedral románica española. Uh-huh. ¿Tú has ido a los Sanfermines a correr tanto pues de los toros? Pues mira, fui un año, pero si quieres que te diga la verdad, la memoria se me pierde. Te hirieron los toros, a lo mejor. No. ¿Caíste en la calle Estafeta? No fueron los toros los que me hirieron, pero ¿no? Preferiría callar. Eran tiempos muy jóvenes y eras mozo, eras altanero, te hervía la sangre. La bota corría de mano en mano. No tengo mucha memoria de aquello. Sé que lo pasé muy bien, pero tampoco sé mucho. Tampoco, hombre, pero fíjate el Hemingway, ¿verdad? Que tenía 18 años. Hombre, fíjate, pues ya estábamos hablando de principios de siglo y no. Finales del siglo, principios del siguiente, como. Bueno, lo de Hemingway también hay que recordarlo, lo de Fiesta, es una ciudad pues digna de recibir nuestra visita y estamos allí muy a gustito. Das un paseíto por la calle Estafeta cuando no hay ruido, es una delicia, ¿eh? Es una delicia y disfrutar allí de la chistorra pamplónica, bueno. Bueno, y además ir de tapeo. Y de tapeo, y los espárragos y la huerta, y qué barbaridad. Sí, bueno, eso ya nos podemos ir a Tudela. Bueno, y las Bárdenas Reales también tienen, ¿no?, su... Las Bárdenas Reales es un auténtico desierto donde se corre uno de los... un rally importante. Uh-huh. Y prácticas de tiro hacen también y ahí. Prácticas de tiro, o sea, un auténtico desierto en medio de un vergel. Fíjate qué cosa más curiosa, justo a la caída de los Pirineos nos encontramos con un mini desierto. Sí. ¿Eh? Sí. Y donde además han ocurrido muchos sucesos, ¿verdad?, paranormales. Sí, avistamientos de luces y esas cosas. Uh-huh. Ahí se ha celebrado en tiempos el rally este que era la Baja Montes Blancos. Ah. Que yo una vez, haciendo un artículo en una revista, le puse Montes Blandos. Y fui regañado. Claro, fuiste amonestado, ¿no? Sí, eran tiempos que yo me dedicaba a esta cosa de los rallies. Y te pasaron a la sección de necrológicas, a lo mejor. Pues no, me echaron simplemente. Te echaron directamente. Bueno, también es tu transitar, por el mundo del periodismo. Bueno, y de Roncesvalles, ¿qué me dices? Bueno, Roncesvalles es el lugar emblemático por el que se cruzan los Pirineos para emprender el camino de Santiago. Uh-huh. Roncesvalles, donde llegó Carlomagno y no quiso seguir. Uh-huh. Olvidemos aquello. Pero tú fíjate que una refriega, ¿verdad? ¿Cómo pasó a la historia el asunto? Sí, porque luego además Carlomagno se atribuyó a sí mismo el descubrimiento nada menos que del sepulcro de Santiago. De Santiago, sí. Pero se quedó en Roncesvalles, ¿eh? Sí, sí. Bueno, en Roncesvalles lo que se quedaron fueron los 12 pares de Francia, la retaguardia de su ejército, que nunca se sabrá muy bien si fueron los sarracenos llegados desde Zaragoza, desde la Marca Norte, o Bernardo del Carpio, ¿verdad? O Bernardo del Carpio, claro, que es una gesta de estas. De estas que claro, porque no somos americanos, pero si no hacíamos una película sobre ello. Uh-huh. Sí, o sea, sí. Lo de Bernardo del Carpio es, o sea, una de esas las chulerías de la historia, vamos. Bueno, Roncesvalles es tan importante para los carolingios que directamente se crea el poema épico, la canción de Roldán, ¿no? Efectivamente, la chanson de Roldán. Sí, sí, sí, sí. Y eso es Roldán tocando, tallando el olifante y llamando refuerzos que no llegan y matando sarracenos que se... Bueno, los 12 pares de Francia acabaron con 100.000 sarracenos de Zaragoza, que no había, yo creo, tantos sarracenos en toda España. Sí, indudablemente la historia habría que reescribirlo de algún modo, ¿eh? Sí. Pero aquella zona es muy hermosa, ¿eh? Pero vamos a ver, los lugares mágicos, auténticos de Navarra, muchas veces tampoco están demasiado asociados a la historia, porque no se recuerda realmente muchos hechos. Quizá algún hecho lo estuvo en los últimos años. Mm. Estaba acordándome ahora mismo, por ejemplo, como espeleólogo, como montañero, de la foz de Arbayún o de la foz de Lumbier. Esas escarpas que se han formado ahí, excavadas por los ríos, que han creado unos paisajes que en otoño, cuando los árboles de hoja caduca empiezan a variar hacia el amarillo y hacia el ocre, crean unos paisajes únicos en el mundo. Qué bosque, sí. Sí. Qué maravilla. ¿Pero tu lugar favorito de Navarra? Hombre, yo soy muy amante de la cripta del Monasterio del Aire. ¿El Monasterio del Aire? Uh-huh. Sí, porque este es un auténtico lugar de poder. Ah, ¿por qué? Bueno, porque indudablemente es un lugar sagrado, lugar sagrado que ha sido ocupado desde tiempos prehistóricos, que luego ha tenido su monasterio románico, y esta cripta tan absolutamente singular en el mundo, con esas pilastras de tanto fuste y tan bajitas y tal, que tienen unos 80 centímetros, tiene mucho más, uh-huh. Le dan un aspecto como de caverna iniciática, ¿no? Que realmente nos habla un poco del espíritu de las gentes que andaban en aquel lugar, ¿no? Y luego, claro, ¿cómo no hacer una pequeña mención del castillo de Javier, no? Claro. Es que es un castillo de estos absolutamente impresionantes, ¿no? Absolutamente magnífico. Sí, con una planta de estas, sí. De estas que uno nunca olvida. En Navarra tiene una historia, como ya sabéis, pues amplísima, y muchos personajes célebres transitaron por este territorio. Fue el último en incorporarse a la corona de España. Y bueno, pues incluso el propio César Borgia murió en Navarra, creo que fue en Viana, quiero recordar, en 1507, combatiendo. O sea que hasta ese punto llega la fama de Navarra, un propio Borgia, que se lo tenían tan creído, ¿verdad?, estaban tan sobrados. Bueno, pues César, modelo de Maquiavelo para el príncipe, pues acabó sus días en Navarra, ¿quién lo iba a decir? Allí murió, y bueno, pues el título de príncipe de Viana, que lo lleva, ¿verdad? La muerte le pilla a uno en unos sitios muy raros, ¿eh? Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Al poeta Juan de Mena, que le pilló en Torrelaguna. En Torrelaguna. Pobrecillo. Al lado de ahí, donde nació Santa María de la Cabeza. Y donde nació también San Isidro. San Isidro, que por eso tenemos eso. Se casaron y todo eso. Bueno, pues. Bueno, pero en Navarra tenemos también que hablar de algunas cosas que si no se nos van a pasar. Sí, y no nos olvidemos de la maravillosa, el lleno más importante del mundo, quizá, que es la selva de Irati. Un lugar donde bellísimo. Las luces se cuelan entre las hojas y entre los árboles, sí. Creando unos paisajes absolutamente mágicos. Sí. El Hayedo de Irati, sí señor. ¿Y otro? Luego también nos podíamos dar un paseíto por el Valle del Baztán. Del Baztán. Mm-hmm. Del que tenemos un recuerdo también en Madrid, porque no olvidemos que Nuevo Baztán. Goyeneche construyó aquí un Baztán nuevo que le llamó el Nuevo Baztán. No sí. Lo mismo, pero bueno. El Baztán es... que lo encargó a Juan de Churriguera, por cierto. Sí. ¿Y cómo es Baztán? ¿El nuevo Baztán de Madrid? No, el Baztán Navarro. Ah, no, el Baztán Navarro es una región absolutamente magnífica, con el señorío de Berriz, con un montón de caseríos, como por ejemplo el barrio de Mardea o Jaureguizar. Bueno, esa Elizondo, que es la gran capital de todo el Valle del Baztán, y luego el recuerdo de uno de los pueblos malditos más importantes que tuvimos en España, que fueron los agotes. Que anduvieron en esta zona, ¿no? No se les dejaba entrar en las iglesias. Qué extraños eran, ¿verdad? Efectivamente, no sabemos, pero bueno, existe una cierta concordancia fonética entre agotes y cagotes. De alguna manera fueron un pueblo maldito, pero también fueron un pueblo protegido porque manejaban una serie de conocimientos que no se querían que ellos transmitieran a los demás. Pero eran muchos, ese es el gran problema, como por ejemplo lo que sucede hoy con ciertos artistas o con ciertos músicos, ¿no? Sí. Que tienen que vivir, digamos, enclaustrados. Bueno, pues los agotes simplemente fueron rechazados como pueblo maldito, pero sin embargo es que tenían una serie de conocimientos importantes, ¿eh? Pero eran distintos a la población autóctona, eran rubios, se dice, ¿no? Sí, sí, dicen que eran rubios y además... no es el único pueblo, tú sabes, maldito que tenemos en España. Quizá algún día teníamos que hablar de todos los pueblos malditos de España. Maragatos, pues ya sabes, Vaqueros de Alzada. Sí. Pero los agotes fueron, reducidos a su espacio y muy, no sé, muy maltratados, ¿no? ¿Y queda algún vestigio de los agotes, tú sabes? Pues yo creo que sí queda algo, sí, sí queda algo por ahí. Lo que pasa es que queda muy diluido. De alguna manera tienes que ir a aquella región para darte cuenta. Es igual que cuando vas al Valle del Pas y te das cuenta que los pasiegos siguen existiendo. Lo que pasa es que ya el pasiego de hoy día claro. va con su furgonetilla, con su Ford Transit, lleva sus quesos y sus cosas, sí. Porque ya las cosas han cambiado, evidentemente. Esto ya sería cosa del ADN, ¿no? Identificar muestras étnicas. Bueno, déjame que haga una pequeña referencia a Maur Maya. El último lugar de resistencia a la incorporación de Navarra a la corona de Castilla. Al final fueron arrasados por las tropas castellanas, evidentemente. ¿Y esa es la referencia que querés hacer? Sí, bueno, solamente como último bastión con los que los navarros se resistieron a formar parte de la unidad española. Pero en su mayoría estaban todos muy, muy conformes, luego también gracias a la acción de Germana de Foix. Yo creo que Navarra se incorporó de forma gozosa, ¿verdad?, a la corona. Indudablemente, lo que pasa es que, hombre, pues sí que siempre alguno anduvo por ahí que no tenía mucha gana. Ahí queda ese año de 1500. Pero estamos en todos los sitios, ¿eh? Hombre, claro, mira lo que hablábamos antes de la herejía cátara, como que aprovechó la corte franca, ¿verdad?, la corte francesa para anexionarse todos esos territorios. Sí, porque claro, es que detrás de todos los movimientos religiosos fervorosos y todas estas cuestiones, pues hay alguna clave económica por ahí, ¿sabes? Todo es economía y política, todo. O sea, lo religioso siempre ha sido la excusa oficial. Ya hablamos de las cruzadas, que iban a liberar los santos lugares, pero lo que iban era a ocupar territorio. Bueno, pues ahí tienes tu libro de las cruzadas, donde lo explicas todo muy bien. Claro. Y en el asunto de la cruzada contra los cátaros, pues bueno, sí, vale, la herejía religiosa, pero en el fondo también Felipe II Augusto lo que se quería es apropiar de aquel territorio y buscar la unificación, ¿no?, de los antiguos francos. Hombre. Pues ese es el tema. Bueno, pues en cuanto a Navarra, supongo que algún zorcico, algún cántico, alguna cosa, ¿no? Bueno, pues mira, he buscado una cosilla que estuviera en euskera porque de alguna manera una parte del norte de Navarra habla en este idioma. Pues el 10% de la población, claro. Efectivamente, y he querido traer un tema que yo cantaba en el coro de Jesús Uri. A ver. Bien. Ene maitetxo polita neure bihotzan bizitza ene kundutxo latzana neure gogoan zoruna. Muy bien, hombre, muy bien. Esto se debería cantar siempre antes de salir corriendo delante de los toros. Bueno, pues a lo mejor se quedaban los toros un poco parados y ¿sí, no? no había corrido. Claro, bueno, pues... bueno, pues nada, desde aquí vamos a brindar por San Fermín, querido Juan Ignacio Cuesta. ¡Gora San Fermín! ¡Viva San Fermín! Vamos a comernos un bocadillo de chistorra navarra, que eso es lo más maravilloso que hay en el mundo. Así calentite con pan crujiente. Esto a lo mejor a ti no te viene bien, ¿eh? Bueno, yo ahora lo único que siento es mucha envidia de no estar allí. Claro. Debe haber en Pamplona ahora mismo, yo qué sé, ¿un millón de personas? Pues vaya usted a ver. La población... Porque como todo van de blanco, con un pañuelo rojo no se puede contar. La población creo que está en torno a los 200.000, pero esto se debe multiplicar por 5, por lo menos. Pues nada, mi querido Juan Ignacio, un abrazo tremendo para ti, y ahí seguimos el próximo día con tus lugares de poder. Y un abrazo tremendo para nuestros oyentes navarros y para el resto también, claro. Muy bien, para todos los navarros esparcidos por el mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ripples in the water of the rock pool sun, ripples in the water of the rock pool sun, ripples in the water of the rock pool sun, and the boats are in for winter. Donalon Corgi, will you marry me? Donalon Corgi, will you marry me? Donalon Corgi, will you marry me? Will I carry your three children? Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes rolling into Connemara. Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes rolling into Connemara. Donalon Corgi, will you sail with me? Donalon Corgi, will you sail with me? Donalon Corgi, will you sail with me from here to Barcarana? I can feel the tide falling in the rain, I can feel the tide falling in the rain, I can feel the tide falling in the rain, but the wind is surely rising. Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes, rolling into Connemara. Ripples in the rock pools, ripples in the sea, ripples in the sand dunes, rolling into Connemara. La contundente voz de Rita Connolly, la verdad es que nos encanta siempre echar mano de las voces célticas para adornar un poquito, musicalmente hablando, nuestra Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿A alguien más le da un poco de grima eso de ser el único coche en la carretera? Ya son las 7:30, cariño. Lo sé perfectamente, Laura. Ya tendríamos que haber llegado a un cruce. ¡Para! He visto una mujer en el bosque. Genial, papá alucina. ¡Dios mío! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Richard! ¡Catargo! ¡Sois unos gilipollas! ¿De qué estás hablando? ¡He visto en un coche! ¿Quién es esa gente del bosque? No os acerquéis. Es que mira que a la gente le gusta rozar el peligro, ¿verdad, señor? Bueno, buenas noches. Buenas noches, es verdad, ¿eh? Vemos un bosque y enseguida, vamos a ver qué hay. Sí, vamos a ver qué hay. Y esa señora que está ahí, que suba también, hombre. Es que de verdad, no sé cómo es la gente, ¿eh? Somos temerarios, claro. Claro. Por eso les pasa lo que les pasa. Dead End, se llama esto. Dead End. Dead End, final para morirse, algo así. El sí, final muerto. El final muerto. Yo qué sé. Esto no se puede ni traducir. Muerte final, pues algo así. Bueno. Es una nueva incursión del cine francés. ¿Otra vez? En el cine de terror. Sí, señor. Estos han descubierto el truco de la Fantastic Factory, que hay que decir que lo hacen mejor. Pero bueno, hace poquito nos regalaron esto del internado y ahora viene este Dead End, una película que han dirigido Alain Limon, Jean-Baptiste Henrea y Fabrice Canepa. Han hecho también el guión, se lo han hecho entre los dos todito, ¿no? El protagonista es Ray Wise, aquel padre de Laura Palmer en Twin Peaks. Ah, claro. Recordando Twin Peaks, que era del año 90, 15 años han pasado de aquella serie de televisión. Qué buena, ¿eh? Muy buena, fantástica, una cosa sensacional. Sí. Bueno, Ray Wise, Alexander Holden, Lynn Shane y luego Amber Smith, que es la dama de blanco, y Steve Valentine, que es el hombre de negro. Parece esto que es el ajedrez, pero no. Es la historia de los Harrington. Los Harrington van por Navidad. Los Harrington van en el coche, el matrimonio, los dos hijos y el noviete de la chica, y van a pasar la fiesta de Navidad a casa de mamá de ella, naturalmente. Por si fuera poca desgracia, pues a Frank se le ocurre salirse de la autopista y tomar la carretera secundaria, esta que atraviesa el bosque, claro. Justo... A la bruma, por la mitad del bosque. La carretera que es muy larga, claro, muy derecha. Claro. El hombre pues empieza a darle sueño, bueno, como que casi se pegan un trastazo de muerte, medio se espabila, sí. Pero claro, con las cosas que empiezan a pasarles ya no se va a dormir nunca más, eso desde luego, ¿no? Una suerte de sustos y terrores, ¿no? Terrores, la carretera es que parece que no tiene fin, ¿eh? como nos contaban hace un momentito, ¿no? Pasan por una cabaña, dicen, yo creo que ya la he visto antes esta cabaña, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un cartel que señala a un pueblo que no está en la carretera, que no está en el mapa y que además no llega nunca al dichoso pueblo, y de pronto ven una señora vestida de blanco, que además resulta que lleva un nene en los brazos. Vaya. Y a los Harrington no se les ocurre, pues eso, más que parar. Bueno, en cuanto se bajan del coche, patapum, la desgracia, las desgracias, una detrás de otra, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que las penas unen mucho, pero los Harrington la verdad es que terminan mal, porque ya entran en una espiral que entre verdades y locuras, entre pequeños vicios y problemas gordos, van viviendo una auténtica pesadilla. Cada vez están más solos, cada vez tienen más miedo y solo se cruzan con un misterioso coche negro que cada vez que se les cruza les da más miedo porque además siempre trae alguna cosa terrible con él. Hombre, la verdad es que la película también intercala feroces golpes de humor que, bueno, en la sesión que yo estuve, el público es que daba auténticos aullidos, más con las tonterías estas que con el propio terror, ¿no? Se lo pasaban divinamente, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la combinación más eficaz, miedo y risa, ¿no? Que siempre van de la mano. Gracias a esta mezcla, pues el argumento, bueno, se sostiene bien a pesar de lo limitadito del escenario, y por una vez el final no está mal del todo, no es que no sea previsible, que yo creo que sí, pero por lo menos introduce un elemento de remate que es bastante coherente con la historia y deja así como una cosa un poquito abierta, ¿no? Lo más interesante de la película, yo creo que desde luego, aparte de la risa, es la moraleja, ¿no? No se recogen autostopistas vestidas de blanco de ninguna de las maneras, claro. Ni se sube uno a un coche negro antiguo. Eso tenía que estar prohibido, Juan Antonio. Es que, mira que tenemos las historias populares, ¿verdad? La chica de la curva y todo, hombre, por Dios, y todo esto, y venga a insistir, y venga a recoger mujeres en las curvas vestidas de blanco. Pues eso no se hace. Hombre, y en cuanto ves un coche fúnebre, enseguida le das el alto y te subes también a él. Ya ves tú qué tontería. Hombre, y en cuanto a lo de la carretera solitaria, pues el sueño de cualquier conductor español, exactamente, ¿no? Sí, sí, porque ahí pisa y venga, tira. Sí, sí, aquí esto no se ha visto desde la inauguración de las carreteras. Cuando iba por mitad del bosque también. Cuando iba por mitad del bosque. Ay, señor. Bueno, pues eso, si no lo soluciona un extraterrestre, porque hay que ver, los extraterrestres no tienen ningún problema de circulación. Ellos van por el universo. Efectivamente. Se dejan ver de cuando en vez y de vez en cuando. Sí, sí, pero sí, aparcar, no. Lo que se dice aparcar en la Tierra, no. No, esto de la guerra de los mundos únicamente, que dejaron, sí, hace muchos años el cacharro ahí metido. Y luego emergieron. Y luego ya bajan ellos en el rayito puesto y ya emergen. Sí, eso sí, es una solución, desde luego. Bueno, pero una solución muy fructífera, porque esto lo pones en cartel y vende un montón, ¿eh? Pues sí, ya lo creo que vende. He estado echando un repasito, Juan Antonio, de las películas más taquilleras del género. Sí. Y la verdad es que es una cosa muy curiosa. Si quieres, repasamos un poquito el ranking. Las películas de marcianos. Las películas de marcianos, sí. A ver. Bueno, en millones de espectadores, claro, porque el dinero de la recaudación no sería significativo. Lo que recaudó E.T. ahora lo recauda cualquier peliculilla, ¿no? Eso aquí en España. En España, pero el millón de espectadores es significativo. La película que más espectadores, la película del género, que más espectadores ha llevado al cine ha sido E.T., por supuesto. 7.700.000 espectadores, 7,7 millones de espectadores. Es un pico, ¿eh? Pues yo creo que es un pico. Si fuera con los dineros de ahora, no estaría nada mal, ¿no? Uh-huh. Después la Guerra de las Galaxias, en el puesto 2, la Guerra de las Galaxias inaugural, digamos, ¿eh? 6,9, casi 7 millones de espectadores. Sí. En tercer lugar, el episodio 1, La amenaza fantasma, con 6,1, 6 millones 100 mil espectadores. En cuarto lugar, el episodio 2, El ataque de los clones, 3,7 millones. Sí. Cambia un poquito la cosa en el quinto lugar. En el quinto puesto está Independence Day, la película de Roland Emmerich, con 3 millones y medio de espectadores. Qué buena. Sí, estupenda. Esta se ha colado aquí, seguramente no sabemos por qué. Bueno, en sexto lugar, otra vez, La Guerra de las Galaxias. Ahora, este episodio 3, La venganza de los Sith, iguala ya a Independence Day, con lo cual es evidente que dentro de un poquito la habrá rebasado. Estará en quinto lugar el episodio 3 y ya iría en sexto lugar Independence Day. En séptimo lugar, Encuentros en la tercera fase. 3.300.000 espectadores congregó en las taquillas. En octavo lugar, El Imperio Contraataca, 2,8 millones de espectadores. En el noveno lugar se ha colado otro infiltrado, Señales, Signs, la película de M. Night Shyamalan, 2 millones y medio de espectadores. Y en décimo lugar, El Retorno del Jedi, 2,3 millones de espectadores. No. Es decir, que entre las 10 están los 6 episodios de la Guerra de las Galaxias, por un lado, y por otro lado, E.T. Y Encuentros en la Tercera Fase, del gran director Spielberg. De las 10... pues, entre Lucas y Spielberg, 8. 8. Y luego Independence Day, que va a estar en sexto lugar, y Señales en noveno lugar. Luego ya... con cerca de 1,5 millones de espectadores y ya hasta 1 millón, hay naturalmente títulos ilustres. Alien, hombre, Abyss, se vaya de menos a Alien. Alien, pues está la undécima, exactamente, décima, ¿no? La decimoprimera. Sí. Después Abyss, Depredador, Mars Attacks, Contact y Cocoon, ya estás en torno al 1 millón de espectadores. Pero es muy curioso, ¿verdad? Que entre las 10 primeras están las 6 de la Guerra de las Galaxias, más E.T. y Encuentros en la Tercera Fase. Bueno, bueno, pues es un dato muy interesante. Ahí está el emporio Lucas Spielberg, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Algún día harán algo juntos? ¿Por qué no? Deberían, tienen obligación. ¿Verdad? Yo creo que sí, vamos, es evidente. Quedaría bien eso. Por supuesto, hombre, han colaborado, ¿verdad? Han producido, bueno, han hecho sí, guiones, sí. No, pero una Indiana, por ejemplo. Una, ¿no? Codirección. Pero una codirección, sí, o uno con dirigir y otro producir, en fin. Sí, sí, sí. Sí, que se sepa muy bien quién hace cada cosa. Eso es, eso compartido es. Las tareas, ¿no? Sí, sí, sí. Como sí. Los hermanos Cohen. Eso o es, eso es. Yo digo así, en plan. Hombre, son pues, los dos grandes míticos. Así como frates. Sí, sí, pues estaría, yo digo, obligado. Vamos a escribirles ahora mismo. Bueno, pues ahora mismo le vamos a enviar el correo, señor escribano. ¿Usted prefiere del planeta Ulm o del planeta Flon? Flon. Flon, ¿verdad? Sí. ¡Laura! ¡Solo estoy jugando! Voy al baño. Sí. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Importantísimo avance médico. Una vacuna contra el cáncer. Para dentro de 3 años podría estar lista la primera vacuna que permitiría prevenir un cáncer. Se trata de un preparado que evitará el desarrollo de tumores en el cuello del útero, que son, después de los de mama, los que más muertes provocan entre la población femenina. Los detalles de dicho preparado se desconocen todavía. No se sabe si la medicación se aplicará con inyecciones o mediante grajeas, y tampoco se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo para mantener la protección. Lo que sí sabemos ya es que el proyecto ha llegado a la tercera fase de investigación, que es la última y definitiva. El ensayo cuenta con la participación de más de 25.000 personas seleccionadas y repartidas por hospitales de todo el mundo. La vacunación evitará muchos casos de cáncer, pero sobre todo las mujeres ganarán en comodidad al dejar de tener que someterse a numerosas pruebas ginecológicas. Esta nueva vacuna se incluiría en el calendario de las niñas a partir de los 12 o 13 años. Bueno, pues noticia me parece muy de alto calado, ¿eh? Muy de alto calado, porque tenemos una vacuna ya contra un determinado tipo de cáncer, que es el segundo en mortalidad entre las mujeres, el cáncer de útero, y suministrado a las niñas entre 12 o 13 años, 12 o 13 sería años, la vacunación. Podría prevenir la aparición de este fatídico tumor. Bueno, pues lo de siempre, hay que esperar 3 años. Bueno, vamos bajando el listón, ahora sí. No solo 3, sino 5. Sí, sí, empezamos la temporada con cosas de 10 años, de 10 años. Luego pasamos a 5 y ahora estamos ya en 3. En 3. Va mejorando la cosa. Mira, pues también apostando, ¿no?, por la reducción de tiempo. Bueno, pues vacuna contra el cáncer de útero en 3 años. La última vez que se vio una de ellas en libertad fue en el año 1968. Desde entonces, la cautividad, pues, tiene como residentes a las gacelas dama de Moore. Vamos a hablar de ellas. Un grupo de investigadores españoles ha logrado por primera vez en el mundo el nacimiento de una gacela mediante inseminación artificial con semen congelado. La cría pertenece a la especie gacela dama Moore, se encuentra en perfecto estado y nació por parto natural el pasado 15 de junio en el Parque de Rescate de la Fauna Sahariana, dependiente de la Estación Experimental de Zonas Áridas en Almería. La población de esta gacela ha disminuido de modo drástico desde 1950 por la caza y no se ha visto en libertad en su hábitat que desde 1968 en el norte de África. Actualmente solo quedan 250 individuos, todos ellos en cautividad. Esta técnica permitirá paliar la amenaza de la consanguinidad que afecta especialmente a las poblaciones pequeñas y aisladas, que son más susceptibles a enfermedades y parásitos y a problemas reproductivos. De este modo es posible el intercambio de genes sin necesidad de trasladar a los animales que frecuentemente no consiguen integrarse suficientemente como para reproducirse, además de resultar menos costoso y también de evitar

Cuando los periodistas y policías publicaron sus informes sobre el caso, el destripador no había sido detenido aún. La buena nueva se produjo el 2 de enero de 1980. Ese día, un agente de policía, Bob Ring, localizó un coche robado. Decidió seguirlo. Al llegar a su casa, el ladrón fue detenido. Allí se encontró un cuchillo ensangrentado, también un martillo con señales sospechosas. Acto seguido fue conducido a la comisaría Yorkshire. Allí no solo confesó el robo del coche, fue más lejos. Confesó ser el asesino de las 13 mujeres. Dio pruebas, efectivamente era él. El destripador había sido capturado. La pesadilla había acabado para los habitantes de esta ciudad del norte de Inglaterra. Periodistas, investigadores y agentes de policía revisaron entonces el expediente del caso. No fueron las pesquisas de estos últimos las que dieron con el asesino, fue la casualidad. En algo habían fallado. Ese algo lo identificaron muy pronto. Habían fallado porque no hicieron caso a la vidente. Nella Jones había dicho que el nombre del asesino era Peter. Acertó. El detenido se llamaba Peter Schutzfile. La vidente dijo que era un conductor de camiones. Efectivamente, esa era su profesión. Visionó que las iniciales de la compañía de transporte eran C y T. Había vuelto a acertar, puesto que Peter trabajaba para Clark Transport. Ella había señalado que vivía en el número 6 de una calle de Bradford. Una vez más, la vidente había acertado, y es que el criminal residía en el número 6 de la calle Garden Lake de Bradford. Nella Jones lo había acertado prácticamente todo. Sus visiones fueron, por tanto, precisas y correctas. La detective psíquico había hecho bien su trabajo. En este caso, nadie más lo hizo. El famoso caso de Nella Jones, qué gran psicokiller, ¿verdad? Y qué momento tan decisivo para la investigación criminal. A veces los paracnostas tienen estas virtudes: entrar, decir y poner sobre la pista al policía. Un gran caso el de Nella Jones. Son tus perfumes, mujer, los que me suliven. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Carlos Mejía Godoy, los de Palacagüina. Pues aquí están los tres, aquí están los tres. Eloy de la Aza, José Ignacio Bert, Milagros López, efectivamente. Y yo tocando aquí un poco la mandolina. Muy bien. Los que me suliven. Qué bien, y qué perfumaditos me vienen. No de Brea, como decía Joan Manuel Serrat, pero sí de esencias que sí evocan tiempos pretéritos. Ahí estamos, la primera nos la ofrece Eloy de la Aza. Bueno, Eloy, ¿tú frecuentas mucho el perfume? Bueno, cuando es necesario lo frecuento, si no... O sea que siempre en Navidades tú te pones tu colonia, ¿verdad? En Navidades. ¿En días especiales? En días especiales, ¿no? Tu cumpleaños, ¿verdad? Mi cumpleaños, en Navidades, y que yo me acuerde un poco más. En el cumple, bueno, de la novia también. Cumple de la novia, sí. También, Milagros, se agradece muchas veces la sinceridad, ¿eh? Claro. O sea, si el chico no tiene... Es verdad, ¿para qué vamos a mentir? Claro, si el chico no tiene esa verdad, pues... No creemos falsas expectativas. Eso es. Bueno, pues la verdad es que no tú, pero sí la humanidad ha utilizado perfume durante muchos, muchos siglos, ¿no? Pues sí, esta noche vamos a hablar de perfumes, efectivamente. Uh-huh. Pues quien más, quien menos, todo el mundo ha tenido en su hogar un bote de colonia. Pero es que desde la antigüedad, como bien has dicho, el ser humano ha intentado por todos los medios a su alcance disimular su olor corporal. Sí, lo principal era disimularlo porque mira, había momentos cruciales, ¿no? Donde tú levantabas para invocar, ¿verdad?, a los dioses. Y se iban, claro. Era el dios Tufus. Pues las materias que hoy dan vida a los famosos perfumes fueron en su tiempo preciados regalos que mostraban respeto y admiración por los demás. El mismo origen de la palabra perfume nos lleva a la edad de piedra, cuando los hombres incineraban maderas aromáticas para complacer con humo a sus divinidades. Uh-huh. Perfumar se entendía como esparcir con humo, per fumum, y el primer perfume fue el incienso, un volátil penacho de esperanza dirigido a los dioses. Un claro ejemplo de esto es el regalo de los Reyes Magos, que ofrecieron el incienso junto con el oro y la mirra al niño Jesús, igualando en importancia el perfume con los metales preciosos. Los textos históricos alababan el buen olor corporal de Alejandro Magno, y las civilizaciones clásicas se impregnaban de aguas perfumadas. Esto muestra cómo el perfume es, desde miles de años antes de nuestra era, un elemento de distinción. En principio estaba reservado a sacerdotes y el estamento más distinguido, y a los reyes y faraones, los auténticos dioses. Pero a lo largo de las épocas fue pasando a los demás estamentos, y siempre el perfume ha mantenido su sentido de exclusividad, pues es una sustancia eminentemente personal y a la vez utilizada por miles de personas en todo el mundo. Memoria y fragancia se entrelazan, según algunos biólogos, porque el olfato transmite su mensaje al sistema límbico, que es la sede de las emociones en el cerebro. Ningún otro sentido tiene acceso tan inmediato al cerebro como es este del olfato. Pero este sentido no es siempre agradable. El largo camino que recorre el perfume para su creación comienza con la calidad de las materias primas. Una mala cosecha de estas, arruinadas por la lluvia o por el calor, es catastrófico para el perfumista. Se han necesitado siglos hasta que el hombre ha logrado dominar los mecanismos que permiten obtener esencias de las plantas. En el cuidadoso mundo de la química, una fragancia es una mezcla de aceites en una solución de alcohol del 75 al 95%. La concentración de las esencias en un perfume es superior al 22%. En el eau de parfum tiene una concentración del 15 al 22%. El eau de toilette es menos embriagadora y contiene un 8 al 15%, y la aún más diluida colonia contiene menos de un 5% de aceites. En cuanto a las materias primas, son varias, pero desde el principio los animales y las plantas se llevaron la palma. El problema está en que se necesitan muchas plantas para sacar la cantidad de aceite necesaria para el perfume. Por ejemplo, son necesarios 800 kilos de rosas para producir tan solo un kilo de aceite concentrado, o más de 5 millones de flores de jazmín para producir el mismo kilo de su concentrado de jazmín. Esta cara realidad de las esencias naturales estimula la búsqueda de elementos sintéticos que pueden reproducir los aromas de las plantas en declive. Además, a raíz de las campañas de conservación de las especies, también se suele sustituir los elementos animales por sintéticos. Con el tiempo se desarrollaron mejores técnicas y se descubrieron nuevos ingredientes para la fabricación del perfume. A principios del siglo XX los perfumes se daban como regalo y las tiendas de ropa pero después empezaron a venderlo y en cuestión de unos cuantos años se abrieron casas exclusivas de perfume. Hoy en día es una de las industrias que hace circular millones de dólares y de la que los diseñadores dependen más incluso que de sus propios diseños. Bueno, pues ahí lo tenéis, menos esencia en la colonia, un poquito más en el eau de toilette, sí. Y en el eau de perfume, ese perfume, ya tienes ahí, ya bueno, eso, te pones una gotita ya y puedes dormir, como hacía Marilyn Monroe, ¿verdad? Que dormía con una gotita de Chanel número 5, tú no, Eloy, no lo hagas. Me embriaga mucho. Claro, en Egipto esto ya lo tenían muy sabido, ¿verdad, José Ignacio? Pues sí, sí, señor, en el antiguo Egipto no conocían las soluciones a base de alcohol, con lo que se recurría a fumigaciones y bálsamos y ungüentos. La vida religiosa era, como se sabe, intensa, con mucha liturgia. Los dioses de cada templo eran untados con ungüentos olorosos e incienso. Lo mismo sucedía cuando se recibía la visita del faraón, que iba acompañado de doncellas con incensarios humeantes en las manos para ir perfumando todo el recorrido. En esto estaremos todos de acuerdo, Juan Antonio, y pocas cosas peores que compartir ascensor con una persona, digamos, poco aseada. Amigo. Y que desprenda un olor que no invite precisamente a respirar hondo. Los egipcios no tenían ascensores, pero sí comprendieron la importancia de no castigar al prójimo con estos asuntos. Claro. Por ello fueron pioneros a la hora de usar cosméticos, aceites y demás productos perfumados con fines exclusivamente personales. Hasta los soldados tenían el detalle de llevar consigo un frasco de aceite perfumado para cuidarse pelo y piel ante la sequedad del clima en el mismo campo de batalla. Cleopatra tampoco se resistió a la hora de recibir a sus ilustres amantes desplegando embriagadoras fragancias. Que se lo pregunten a los agujeros nasales de Marco Antonio, que pudo olfatear un aroma compuesto de bálsamo, mirra, canela, loto, azafrán y mejorana, entre otros ingredientes. Qué guarro era Marco Antonio, era guarro, ¿eh? No se lavaba ni queriendo. Entonces, claro, llegó Cleopatra y... ¡Oh, esta mujer! Se refinó. Bueno, ¿y en Grecia y en Roma cómo estaba la cosa, Mila? Pues Grecia tomó de los egipcios el gusto por los perfumes, sí. Y a su vez esto se lo transmitieron a los romanos, que los usaban también para el aseo personal. Se lo tomaban tan en serio los romanos que incluso tenían perfumes diferentes para cada parte del cuerpo. Heródoto cuenta ya en sus crónicas que las mujeres trituraban sobre una piedra madera de cipreses, cedros e incienso hasta hacer una pasta que se ponían por el cuerpo. En los textos de Homero encontramos también referencias a los perfumes, esta vez a braseros que se usaban para quemar perfumes y aromatizar las casas. Gracias a los griegos y a los romanos se fue creando un gran mercado de perfumes y de ingredientes para fabricarlos que se traían principalmente de los países de Oriente. Un dato curioso de esta época es que los romanos perfumaban también las cortinas de los teatros antes de las funciones para que cayera una lluvia olorosa sobre los espectadores. Bueno, bueno, bueno. Un pero, detallazo. Qué bien se olía en la antigüedad, ¿verdad? Gusto. Y en el Islam, que tiene fama de refinado, ¿verdad? Bueno, eso lo contamos luego, José Ignacio. Pues sí, vamos a... Eso merece ampliar, ¿verdad? Reservarlo. Vamos después. A reservarlo. En la Edad Media la cosa entró en declive, ¿no, Mila? Bueno, bueno. Algo había, pero poco, parece, ¿no? Sí, pero poquito. Ya en el Renacimiento, sí, mejor. Sí, vaya, bueno, yo creo que ya se tomaba más en serio. Bueno, pues ves, Eloy, ya en el Renacimiento, ya el O de Sardín ya pasó a otra cosa. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, luego escucharemos algunos apuntes significativos sobre los perfumes en el mundo antiguo, en la Edad Media, en el Renacimiento. También el DJ Martin, que está para darnos todas las novedades musicales, los últimos estrenos, todos los acontecimientos, y hasta las 4 o 3 en Canarias no faltará amenidad en La Rosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hemos descubierto curiosidades sobre la utilización de los perfumes a lo largo de la historia. Eloy de la Haza nos ha narrado perfectamente cómo se empezaron a usar, cómo se esparcían por determinados habitáculos, cómo los hombres, los seres humanos, entendieron que estar perfumado era algo mejor que no estarlo. Porque claro, había situaciones que eran muy difíciles. Bueno, en el Islam había fama de mucho perfume, ¿eh? De gente muy bien y perfumada y exquisitamente perfumada además. Pues sí, el Imperio Bizantino tomó muchos elementos prestados de la Roma clásica y la perfumería no escapó a esa tendencia. Tenían fácil conseguir las materias primas y la mano de obra. De Arabia salían caravanas de camellos, y me refiero a animales con dos jorobas, que transportaban incienso y esencias a los mercados de Occidente. A principios del siglo VII, Mahoma funda el Islam, una nueva civilización que genera en torno al hecho religioso y que promete en su libro sagrado un paraíso perfumado con grandes ríos, árboles y jardines y bellas huris de ojos negros hechas de la almizcle más puro. Son ellos los primeros en descubrir las propiedades del alcohol destilado para la elaboración de perfumes y propagaron el uso del agua de rosas, el almizcle de antes y la algalia, claves en la perfumería de la Edad Media. Las cruzadas y los mercaderes se ocuparon de difundir estos productos por Occidente. Pues nada, el almizcle. Fíjate que yo conocí un... Difícil pronunciación. El almizcle, sí. Yo conocí un ternero almizclero de estos y la verdad es que no era precisamente el mejor olor posible. Bueno, en la Edad Media entonces me dices, Mila, que hay mucho mito, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que en la Edad Media sobre todo se preocupaban por lo que tenían encima, que bastante era, sí. Y las plantas las usaban pues como para protegerse contra las epidemias. Sí. Además, hay un dato muy curioso y es que los perfumes que llegaban de Oriente a través de los cruzados, pues los empezaban a usar para otras cosillas, para otros menesteres, los mezclaban con los placeres sexuales. Anda. Así que la Iglesia condenó a los alquimistas porque, perfumes. Claro, los galanes pusieron de moda los baños perfumados, una cosa. Vamos, oye, que está muy bien. Eso en la corte de, uh-huh. pues, de Leonor de Aquitania, con los trovadores, con aquella ley, aquellos protocolos, 31 protocolos sobre el amor cortés, aquello era una maravilla. Iba un galán, soltaba un aloe a la dama querida y soltaba un perfume flu, y aquello era, vamos, a mí, ni torneos, ni cruzadas, ni nada. O sea, todos allí al amor cortés. Y bueno, a lo suyo, a lo claro, suyo. No me extraña que intervinan los papas, sí. Está tremendo. Bueno, el Renacimiento algo mejor, ¿no? Sí, bueno. En el Renacimiento Venecia y Florencia eran las ciudades más perfumadas de la época. Sí, Venecia sobre todo es que sí, hacía falta. Sí, ¿verdad? La zona pantanosa aquella. Y además el perfume se convirtió en un elemento esencial de la corte. Y dicen que también los venenos. Los venenos, que claro. Tienen mucho que ver. Claro. Reinas y cortesanas se peleaban por las recetas de los primeros químicos italianos y además se descubrieron en esta época las materias primas de Asia y América. Grandes exploradores en esta época, como Vasco de Gama o Cristóbal Colón, que traen también materias primas de la India, algunas como el cacao, la vainilla, el tabaco o incluso la pimienta. Más tarde, llegados de España y sobre todo de Italia, con los Medici, los perfumistas extranjeros se instalaron en París, que desde entonces es la capital del perfume por excelencia. Y si hablamos de perfume y de su utilización, ¿dónde encontramos el mayor uso de perfumes? Pues en España. ¿En España? En España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las españolas somos las que más nos perfumamos de Europa. Muy bien, muy bien. Que es un detallazo eso. Muy limpias, muy aseadas y muy trabajadoras. Y con vuestro perfume, y con la colonia, por la mañana que os ponéis el balón de... No, el balón de... No, por favor, qué horror. El eau de toilette. Sí, que tiene menos concentración. Menos concentración. Claro, el más barato. Por la mañana la colonia fresquita. Dice, no, claro. No, en el fondo lo que quieres es comprar colonia barata. Dice, dame una colonia así fresquita para la mañana. Sí, claro, ¿no? Por la mañana, bueno. Pues está de 12 euros. De 12 euros el litro. Bueno, yo de pequeño iba a comprar colonia a granel. Claro, me enviaba mi madre con el frasco y te echaban ahí el balón dandy o el heno de Pravia este y... Vamos, te llenaban el frasco y con eso ibas aguantando la semana, no había para nada. Bueno, pues muy bien, ya sabemos cosas sobre los perfumes. Con Mila, con Eloy, con José Ignacio, que poco a poco se van haciendo un huequecito en vuestros corazones. Son los becarios 2005, qué maravilla, ya forma parte de la historia de La Rosa de los Vientos. Todo un honor. Qué emoción. Amigos, él también tuvo unos orígenes. También tiene un pasado que ocultar. Es el preboste del tecno. Es el ayatolá del rock and roll. Es el duque del ritmo. Es el Dalai Lama del pop. Amigos, los managers, los artistas, los grupos se agolpan en la puerta de su despacho para intentar negociar con él 10 minutos. No tiene amigos. No tiene amigos. No quiere, no acepta sobornos. Él es duro, inflexible. No cualquiera puede aparecer en su sección. Amigos, amigas, estamos hablando, por supuesto, de Digi Martin. ¡Ay, ay, ay! Ardiendo como la antorcha olímpica llego, ¿eh? Y no por lo contento, sino por lo quemado que estoy, después de que el COI eligiera a Londres como sede de los Juegos Olímpicos de 2012. ¡Traición! Sí, sí, quemado, quemado, porque ya no puedo comenzar la sección como a mí me gustaría. ¿No? No, tenía pensado arrancar hoy recordando aquel grupo que actuó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. ¡Hombre! Fíjate, fíjate. De Manolos. Ay, no, no, no. La versión que los Manolos hicieron del tema Oh My Lovin', All My Lovin', de los Beatles, que se convirtió casi en himno y canción del verano en 1992. Sí. Es un inglés shakespeariano, ¿eh? Bueno, elaborado, ¿eh? Elaborado, elaborado. Bien, una perfecta pronunciación. Nine, no, nine. Si no recuerdo mal, en 2003 se despidieron de los escenarios tras un concierto en Vic, Barcelona, con motivo de la 15ª edición del Mercado de Música Viva. La canción la escuchó Sir Paul McCartney y dijo, bien, bien, bien. Bien, le gustó, ¿no? Bien, bien, me place, me place. Había más versiones en la época, por ejemplo, de Downloads, también sí. Hizo una versión de Stormy My Loving. Bueno, pues hablábamos del mercado de música viva. Hablando de música viva, o más bien en vivo, menuda la que se montó este pasado fin de semana en 11 escenarios repartidos por todo el mundo. Desde Tokio a Filadelfia, pasando por Moscú, Berlín, París o Londres. Hablamos del Live Aid. Ocho personas reunidas en una sola habitación pueden cambiar el mundo. Era una de las frases que se podían leer en los letreros electrónicos colocados encima de cada escenario. Yeah. Allí mismo fueron apareciendo también los nombres de todas aquellas personas que a través de internet o con el teléfono móvil mandaron su apoyo, sumándose a la lista de artistas que mandaron un grito de advertencia, como cantó Sting. Os estaremos vigilando. Bueno, si la intención es buena, ¿verdad? La intención es buena. Bueno, que sepáis que yo puse mi nombre, el de vosotros, pero no lo conseguí ver, ¿eh? Y puse La Rosa de los Vientos, pero... ¿Y no salimos? No, no apareció. Estoy viendo los vídeos. Pues no apareció. Estamos escuchando a John Grison. Correcto, a Grison y a H. Horacio. Bueno, Horatio. Horatio. The Who, por cierto. Ahí son los tres temas de CSI. El Who Are You, Won't Get Full Again y Bob O'Reilly. Bueno... Volvemos al Live Aid Live, donde ellos actuaron. El objetivo, hacer que la voz acabe con la pobreza para siempre, hacer de la pobreza historia. Y es que 50.000 niños cada día mueren por la extrema pobreza en el mundo. El destino del grito, la cumbre del G8, que se celebra en la localidad escocesa de Gleneagles. Escuchamos en directo Coldplay. Adoran al chico este, ¿no? Al Martin, ¿no? Sí, a Chris Martin. Chris Martin, sí. Cuando hicieron hija adoptiva de Talavera de la Reina a su chica, ¿verdad? Él estaba allí como uno más. Y bueno, decían, ¿y este chico qué dice? No, es cantante. Es cantante. Es cantante, sí, sí. Toca el piano, ¿no? Sí. Bueno, pues Live Aid fue la apuesta de Bob Geldof, cantante irlandés, activista político, que ya organizó en 1985 otra serie de conciertos en Londres y Filadelfia, el Live Aid, con los que llegó a recaudar 100 millones de dólares para África. Los conciertos fueron todo un éxito, y aún hoy, si te los perdiste, el Live Aid, se pueden seguir por internet. La web oficial es www.liveaidlive.com. Allí hay varios enlaces de American Online desde donde pueden escuchar y visionar, donde se pueden ver y visionar, escuchar las actuaciones escogiendo por escenarios. Por ejemplo, pinchando en London puede aparecer... Ahí estamos. Paul McCartney y Bono. Bono. Londres. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ahí están. Fue lo mejor de la jornada, ¿eh? Se te pusieron los pelos como escarpias, sí, sí, ¿no, Juan? Sí, fue lo mejor de la jornada. Bueno, la actuación por internet parece ser que no está completa, y es que se ha puesto a la venta en un tiempo récord. El mismo sábado se puso a la venta el tema, a través de 200 tiendas de música virtuales, eso sí, y los dos temas, el Sgt. Pepper's y The Long and Winding Road. En tiempo récord, el mismo sábado se pusieron a la venta, y al parecer nunca van a llegar a publicarse en formato físico. Bueno. Han aclarado que todo lo recaudado a partir de las ventas de estas dos canciones irá a parar a la organización de Live Aid. Bien. Ahí tienes a Paul McCartney con 63 años, a Bono con 45, y parece que tienen 23. ¿Eh? Están fantásticos. Hubo muchas más actuaciones buenas. Elton John, Robbie Williams, Scissor Sisters, Sting, Pink Floyd, Madonna, UB40 y en Filadelfia también. En Filadelfia, Will Smith, por ejemplo. Go home to Bel Air. Hombre, ¿quién no ve, eh? El Príncipe de Bel Air, incluso lo están reponiendo ahora en Antena 3. Will Smith estuvo de presentador y además actuando sobre el escenario junto a Bon Jovi, The Black Eyed Peas o Destiny's Child, que se separan, Maroon 5, Kanye West o Linkin Park. En París estuvo Shakira, Craig Davis, Sheryl Crow, no voy a decir lista Discovery Lance Armstrong. Hombre, aunque no pertenezcamos al G8, no. Si hubiese 9, sí, porque dicen que somos la octava potencia mundial, más sí. Rusia, pues 9. Pero aquí también podemos haber organizado un concierto, ¿no? Podríamos. Tuvimos el 46664 de la Fundación Nelson Mandela. Pero, hombre, sumarnos a esta fiesta hubiese sido, yo creo que muy positivo, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque ha tenido mucha repercusión mediática, sobre todo. Con nuestras grandes figuras, María Isabel. Hombre, comentabas tú Bunbury, ¿no? Bunbury. Claro. Incluso de la actualidad, pues puedes poner a la oreja de Van Gogh, puedes poner. Bustamante. El canto del loco. Bustamante, porque, ¿cómo no, hombre? Claro, la verdad es que viendo el elenco de los otros países. Bustamante no, pero bueno, David Bisbal. Bisbal. Bisbal. Sí. Manolo Escobar. Un poquito más internacional. Sí, Manolo Escobar. El ayer y el hoy. En Almería, ¿no? Estuvo. Sí. Bueno, en Berlín estuvieron, por ejemplo, un poquito desafinados, eso sí. Ajá. En Rusia, los chicos de la tienda de mascotas, los Pet Shop Boys. En fin, un sinfín de artistas. Escuchamos en directo a los Maroon 5 en Filadelfia. En directo quizá no muy allá, ¿eh? No. Pero lo que sí que debemos decir es que prácticamente todos los artistas que participaron en el evento sí. han experimentado en estos días un incremento significativo en sus ventas. Claro. Al día siguiente de celebrarse el festival, las ventas de Pink Floyd, Robbie Williams, Madonna o The Who subieron como la espuma. Claro. Ese es el beneficio colateral. Claro. Esto ya ocurrió con artistas que tomaron parte en el Live Face. Del Man on Fire han echado la batería ya, ¿no? Un poquillo malos, ¿no? No, la verdad es que aquí en España suspendieron en dos ocasiones los conciertos. No me extraña. Y sí, podemos pensar que era porque el directo no lo tenía muy bien ensayado. Sí, ¿no? sí. Se va un poquito la voz. Bueno, también los Beatles tuvieron que suspender su directo porque iban con un equipo de 250 vatios y no daba. Yo he visto alguno también aquí en el Palacio de Deportes en Madrid que no daba al principio. Sí. Se estopa. Sí. Bueno, pues no sé si aprovechando el tirón, corramos un tupido velo. Lo cierto es que Paul McCartney anuncia un nuevo trabajo musical y literario. Un respeto para Paul McCartney. Chaos and Creation in the Backyard será el título del próximo álbum inédito para Sir Paul y verá la luz el próximo mes de otoño. El próximo mes de otoño, ya tenemos un mes nuevo. El mes de octubre. 4 años hace que apareció su anterior trabajo, Driving Rain. A sus 63 años, nació el 18 de junio de 1942. Hombre, el día de Waterloo. Son casi 30 los trabajos publicados en solitario. Nosotros hemos escogido aquel All the Best, publicado en 1987, donde encontramos temas como Coming Up, No More Lonely Nights, o este, Ebony and Ivory. Son sus teclas de piano, las negras y las blancas. Ya está Don Stevie, el Estebanito Maravillas. Stevie Wonder. Paul, que ya ha anunciado una intensa gira por Norteamérica a partir del 16 de septiembre, también es noticia, puesto que en octubre publicará su primera obra narrativa. Se trata de High in the Clouds, an Urban Furry Tale, algo así como Arriba en las Nubes, un cuento de animales urbanos. La tirada inicial, 500.000 ejemplares. Sí, caramba. Ahora mismo lo que más se vende en el Reino Unido, lo de Madonna y lo de Paul McCartney. Exacto, ¿eh? Madonna fue la primera que... Sí, sí, sí. ¿Quién será el próximo? Publicó libros para niños. ¿Sí? ¿Elton John? ¿Elton John? Ah, pues, bueno, no sé. ¿Qué tipo de libro para niños podría ser? ¿Elton John? No sé. Pongamos una interrogación ahí. No, voy a utilizar tu frase anterior. Corramos. Corramos. El libro concreto, el de Paul McCartney, narra la historia de dos amigos, una ardilla y un sapo. Ya. La Crazy Frog esta, quizá. Bueno, salvan la vida a otros muchos animales. Entre ellos, quizá, haya un caballo y un cerezo. Y si no los hay, aquí está Katie Tunstall para ponerlos en escena. Black Horse and the Cherry Tree, así se llama muy el tema, bien, Digi. Que escuchamos desde Eyes to the Telescopes, primer trabajo de la escocesa Katie Tunstall, quien rehúsa utilizar su nombre verdadero, Kate, por sonarle simplemente a hija de granjero. Y no es hija de granjero escocés precisamente, sí, claro, sino que por sus venas corre sangre de ascendientes chinos. Vaya por Dios. O sea que sí. La niña tiene conciencia de clase. Un poquito, sí. Me voy a llamar yo Kate, hombre, va a aparecer aquí que soy de la granja. Ella claro, un poquito estirada, marcando territorio. O sea que tiene aquí cosita china la niña. Sí. Pues canta muy bien, va muy bien. No está nada mal el tema. Black Horse and a partir de hoy en La Rosa de los Vientos, Kate la granjera, así se llamará. Son canciones de mesa de cocina. Examinan y exploran pequeñas emociones específicas. Así define los temas del álbum Katie, por tanto, y no Kate. Dando paso a nuestro siguiente invitado, Mike, que no Mikey. Miguel Campobierno. Bueno, perdón que me pongo de pie. Yo me pongo de pie. Yo saludo aquí. Me vuelvo a sentar. Hombre, Miguel Campoviejo. Qué maravilla. 52 años, 15 de mayo de 1953. 52 añitos ya, Mike Oldfield. Y está hecho un chaval, ¿eh? Es fantástico, es un genio. Es el galés de oro ahora mismo. Pues volverá en septiembre con un disco doble, del que por el momento solo se conoce que tendrá un toque chill out. Como siempre, desde que vino a vivir a Ibiza. Ya no vive en Ibiza, ¿no? Vendió la casa. Bueno, pero da igual. Ahí estuvo descubriendo a gente como Lorna Lubre, muy enamorado de España, Mike Oldfield, auténtico prodigio de la música británica. Con pocos años, con 18 años, ya se hizo superventas, millonario en ventas. Escuchamos Tubular Bells. Tubular Bells. En una de sus múltiples versiones, en concreto la realizada en 2003. Es que es la misma canción que él va sacando cada... Pero bueno, los genios se lo pueden permitir. En total, fíjate, yo me lo permitiría porque ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo. O sea, yo con 40 millones de copias saco el Tubular Bells todos los años. Exacto. Si sigue siendo un éxito, saco el Tubular Bells 50. El nuevo álbum se llamará Quicksilver. Quicksilver. Ya hemos cambiado. Y debajo de su título, Tubular Bells. Incluirá 18 temas. Al parecer, este será el inicio de una nueva etapa en la carrera del artista, que acaba de firmar un contrato de 3 discos, ¿sí?, con otra nueva discográfica. Por favor, Mike, vuelve a cantar, vuelve a utilizar la voz de Maggie O'Reilly. Y como comentabas, con tan solo 18 años compuso e interpretó un disco completo. Sí, señor. Interpretó todos los instrumentos. Exacto. En concierto recuerdo haberle visto en A Coruña, año 1999. Xacobeo, una playa Santa Cristina a rebosar. 100.000 personas sobre el escenario. Ahí, Mike Oldfield, The Corrs. Y nuestros siguientes invitados, Lorna Lubre. Claro. Lorna Lubre, a quien tuve el placer de entrevistar para La Rosa de los Vientos en 2003, cuando sí, estaba señor. Yo de becario. Sí, señor. A la entonces sí, señor. Vocalista Rosa y la musa del grupo Vieito. Y digo entonces porque desde febrero Lorna Lubre tiene nueva cantante y se llama Sara Louraso Vidal. Sara Vidal, en concreto. Lisboeta, 24 años, ya colaboró con el grupo en el último disco Hay un Paraíso, interpretando el tema O Meu País. Hoy el grupo es noticia porque el 1 de julio comenzaron a grabar un nuevo disco y porque el próximo sábado estarán actuando en el Festival de Ortigueira, un Festival de Ortigueira referente mundial de festivales folk, que comienza hoy mismo. Bueno, Digi, pero ¿y mi Rosiña, dónde? No sabemos, el verdadero de Rosiñá no sabemos cuál es. No sabemos, bueno. Quizá esté preparando algún trabajo en solitario. Ah, puede ser. Bueno. Este año, nada, un comentario sobre el Festival de Ortigueira. Se celebra la vigésimo primera edición desde aquel 30 de julio de 1978, cuando arrancó un proyecto apoyado por los miembros de la Escuela de Gaitas de Ortigueira. Con 6.000 euros consiguieron reunir entonces a 10.000 personas. Para esta edición se espera que acudan más de 40.000. Entre los artistas que pasarán por los distintos escenarios se encuentran Luarnalubre, Radio Tarifa, Cucuma y Os Diplomáticos. En total, 4 días de música y de exposiciones, una de fotografía y otra de artesanía. A continuación, escuchamos una historia que nos ha traído Macarena. Ellos son Pedro, Sergio, Fran, Ramón y José Ignacio. Se trata del grupo madrileño llamado La Última Musa. La Última Musa. Estos son de heavy rock ese, ¿no? O... un poquito de rock, tampoco, está, no mucho. Esta Macarena se está convirtiendo en Macarraca, ¿eh? Macarraca. Es que a Macarena le pones en Rosendo, le pones alguna cosa de estas y bueno, se emociona, empieza a pegar brincos. Y los canadienses, el Simple Plan, no te digo nada. Simple Plan, eso, Simple Plan. Simple Plan. También estuvieron en el Live Aid. También estuvieron ahí, ¿no? Sí. ¿Ves? Estaban todos. El esfuerzo de 8 años, menudo conciertazo. Sí, ¿no? Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Pues bueno. El esfuerzo de 8 años de carrera musical con aquel primigenio grupo Marea Negra tuvo sus frutos en 2001, cuando LUM publicó su primer trabajo, Espacio Cerrado. Ahora, 4 años después y bajo el sello CD Pool, cuentan con un nuevo CD. El pasado mes de abril presentaron en un conocido local madrileño, Carnaval de Musas. 12 temas, entre ellos el que escuchamos, Una Historia. ¿Y se llaman? Ellos son La Última Musa. La LUM. Última Musa. LUM. No servía nada el dolor. Bueno, pues ya están presentados. Están presentados y, como comentan en su propia página web, laultimamusa.com, las letras pretenden reflejar el buen hacer y las inquietudes musicales de unos chicos de Getafe que disfrutan del pop rock en castellano y que ya tienen nuevas composiciones a la espera de ser grabadas. Por cierto, quien ya tiene grabado el CD e incluso tiene fecha para lanzamiento de su nuevo trabajo es Enrique Martín Morales. Ricky Martín. Ricky Martín. ¿Todavía está Ricky Martin vigente? Sí, contará con un nuevo disco en la calle probablemente el próximo mes de octubre, en concreto el día 3. ¿El día 3 de octubre? El 3 de octubre, el título del álbum... ¿El mes de otoño? En el mes de otoño, exacto. El título del álbum, grabado íntegramente en inglés, será Life, Vida. Eso, y verá la luz. ¿Para qué más, dijo? 5 años después de que se publicara Soundloaded. Bueno, con esto fue la sensación, ¿eh? La Copa de la Vida, año 1998, Mundial de Francia. 98, sí. Ricky Martin... Pues las pequeñas pistas que conocemos del nuevo trabajo hablan de un sonido cercano al reggaetón. Ya estamos. Y como muestra, su primer single será I Don't Care, tema dance, que se puede escuchar en su propia página web. El artista nacido en San Juan, Puerto Rico, en la Nochebuena de 1971, ha contado con colaboraciones para este disco, como por ejemplo el rey del reggaetón, Daddy Yankee. No. O los propios The Black Eyed Peas. ¿También? ¿Hacen reggaetón? Sí, sí. Bueno, no, ellos de Black Eyed Peas no, pero Daddy Yankee sí, el papá Yankee. El papá Yankee. La de gasolina. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a ver si tiene suerte con este disco y alcanza una buena posición en las listas de ventas. Ahí estamos. Y allí es donde vamos, correcto. Una primera parada en la lista de singles la realizaremos en el puesto número 15. 15. Oh. En el 15 de la tabla se encuentra la veinteañera Kelly Osbourne, una artista cuya obsesión por la delgadez le llevó al precipicio de la muerte. Afortunadamente se recuperó y aquí la tenemos con un éxito llamado One Word, una palabra. Aún así, sigue teniendo problemas con el alcohol, las drogas, encontrando refugio en la música. ¿Y cuántos años tiene? El dato exacto no lo tenemos porque no es fácil encontrar la biografía de esta chica, sí. Pero hablan de unos 20, 21 años. 20, 21 años y ya con la droga, el alcohol, el todo esto, ¿no? Sí, la verdad es que tiene una familia un tanto complicada, dedicada al rock. Por ejemplo, sí, sí, Ozzy Osbourne, la familia Osbourne. Es la hija de... Osbourne. Ah, sí, ya. Sí, sí, sí, sí. Tuvo una serie en televisión. Sí, sí, sí. Sleeping in the Nothing, durmiendo en la nada, es el título del segundo álbum del artista, en el que podemos encontrar el tema que escuchamos. La canción Changes, perteneciente a su primer álbum de mismo nombre, alcanzó el número uno en el Reino Unido, llegando a superar las 500.000 copias vendidas. No está pues mal, ¿eh? Se parece muchísimo a una canción del año 1980-81. Sí. Fade to Grey de Visage. Uh-huh. Fade to Grey de Visage. Pues dejamos pues a Kelly Osbourne con ese One Word y del 15 de la lista ascendemos 3 puestos, donde se encuentra Julia. Esto es reggaetón. Sí, casi. Arriba el mundo es el título del tema que se encuentra entre los sencillos más vendidos en nuestro país. Sin embargo, hemos escogido Paella Mama, un tema muy veraniego, que una marca de cerveza utiliza en sus anuncios. Ya. Esto es como lo de la rana, ¿no? Pero... ucraniano. Que es ella ucraniana. Ah, que ella es ucraniana. Sí, incluso la podía recordar por su actuación en la preselección de Eurovisión, donde quedó en cuarta posición. Anda. La rubita un tanto explosiva. Explosiva, sí. Sí. Saludos a Ucrania. Good. Hablando de explosiva, la fruta más explosiva ya sabéis cuál es, ¿no? La granada. Bueno. Después de refrescarnos un poquito con esta ucraniana, desvelamos el número uno de la lista de sencillos en nuestro país. Una semana más es para U2. U2. ¿Ves? Siempre nos queda Bono. Escuchamos lo de la banana, escuchamos lo otro, pero al final el número uno, ¿quién está? U2. Claro. City of Blinding Lights. Sin embargo, estamos escuchando el tema Vértigo en directo del Live Aid en Londres. Hola. Qué sorpresa dieron en Nueva York, ¿verdad? Con ese concierto inaugural, sí. En un autobús, en un camión, muy bien. Bueno, por cierto, podemos concluir la noticia que dejamos a medias la semana pasada, y es que Bono y los suyos han ganado el litigio y les será devuelto todo el material que constaba en manos de su antigua estilista y asesora de imagen, Lola Cashman. Hombre, la fetichista manager. Van a recuperar, sí. Para su devolución, el juez Matthew Derry le ha dado un plazo de 7 días. Muy bien, que lo devuelva. Que lo devuelva. Hombre, y es más, que le corten las manos. ¡Eh! Dios, Juan. Qué drástico. Ah, perdón, es que pensaba que estaba en Arabia Saudí. No, Reino Unido. Reino Unido, graciosa. Vale. Continuamos, lo hacemos saltando a la lista de álbumes más vendidos. Sí. Antes de llegar al trabajo más vendido, nos detenemos para escuchar a los Foo Fighters. En clara alusión al fenómeno paranormal acontecido en los cielos de la Segunda Guerra Mundial, en las carlingas de los pilotos, los Foo Fighters, y ahora, pues usando ese nombre, aquí está este grupo. El nuevo disco se llama In Your Honor. In Your Honor. Y les ha llevado a batir sus propias marcas. La culpa de todo la tiene Yoko Honor. Oh, pobrecilla, no. 310.000 copias han vendido, vendieron en la primera semana. Ni una más ni una menos, 310.000 copias. Sí, les llevó a debutar en el segundo lugar en el Top 200 de Estados Unidos. Ahí estamos. Se trata del quinto trabajo en 10 años de la banda liderada por Dave Grohl, ex Nirvana. Un poco rock. Un poco grunge, esto es grunge. Se trata de un álbum doble, la mitad rock en estado puro y la segunda parte melódica y acústica. Bueno, porque cada uno tiene su afán. En Australia, Nueva Zelanda y Suecia se encuentran en el número uno de las listas de ventas y segundo en el Reino Unido, Noruega, Irlanda y Estados Unidos. En España los dejamos en el 39 para escalar directamente y acabar en el número uno, que es para alguien que acaba de dar un concierto esta misma noche en Madrid junto a los Hombres G. ¿Cómo no? El canto del loco. Hombre, el chico este Dani, ¿no? Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Pues no sabe. Estoy flipando de que la gente se invente. O que se lleve unos zapatos en el maletero del coche. Bueno, ante 55.000 personas interpretaron temas de su último disco, Zapatillas. Zapatillas. No les va nada mal. Siguen ahí más de 100.000 copias vendidas. Platino ya para los estos del, ¿no? El canto del loco. El canto del loco, madrileño. Si no os viene bien la fecha que quedan por delante, está Granada, Barcelona, Murcia, Málaga, San Sebastián, Alicante. Y ya terminamos, Juan, rápidamente, porque esto es frenético. Tengo una sorpresa reservada. ¿Sí? Una incógnita que quedó por desvelar hace 2 semanas. A ver. Amenazaba con llegar y quedarse, ¿te acuerdas? Sí. Pues viene y insiste, quiere quedarse. Para mí, friki es despectivo. Lo utiliza la gente que quiere diferenciar entre personajes con clase y los que no. Yo señor, soy muy normalita. Señor, con lo que yo he sido para la radio española, con la leyenda ya que me acompaña. Soy hipersensible, y pero estoy no ya frágil. Acabando mis días pinchando. Fíjate, mira cómo se sube. ¿Esto qué es? ¿Yurena? ¿Tamara? ¿La mala? ¿Esto qué es? ¿Operación Triunfo? No, parece una revista, ¿no? Sí, parece... ¿Es la boa? Sí. ¿La boa? ¿La boa? No. Lo de hoy no me puedo levantar. Sí, parece música. No. ¿No? Es Yurena. ¿Yurena? Yurena, Tamara. Desde aquí aprovechamos para disculparnos, por no acudir a la presentación. Sí. Damos acuses de recibo de es la verdad, invitación a la presentación pide del 8 perdón, de junio. Pide perdón por lo que estás haciendo ahora mismo, Martín. Perdón. Qué barbaridad. Mira, a mí me pone lo de la rana y pues incluso sonrío, ¿no? Pues... Sí. Bueno, hombre, vamos a darle un voto de confianza a... ¿Yurena? Yurena. Yurena. La anteriormente conocida, esto como Prince, la anteriormente conocido como Prince, pues, Design Prince. Eso es, ahora es la anteriormente conocida como Tamara o Ámbar. Ámbar. Vale, pues cada uno tiene su oportunidad, ¿verdad? Hay que buscar su lugar bajo el sol, hombre, y vamos a darle un cariñito a Tamara. Y nos enviaron el CD y ¿por qué no? Nos enviaron el CD y lo agradecemos, ¿no? Y la invitación también, ¿verdad, Martín? Exacto, pero no pudimos ir. No, es que eres inflexible. Es que no vas a ningún sitio para evitar los comentarios. Exacto. No, para que no se vean las tendencias. No en vano, es el preboste del tecno. Es el duque del ritmo. Es el ayatola del rock and roll. Amigos, Digi Martin ha triunfado una vez más. Gozoso, entusiasta, las luces le iluminan. La gente le aclama. Todos quieren saber qué va a pinchar la próxima semana Digi. La rosa de los vientos en Onda Cero. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Tú has tenido algo que ver en esta última canción? Pues ha notado. Ya. No, sí, yo tampoco voy a entrar en vuestros gustos. Las músicas que escucháis en la redacción. Estoy, eso sí, o lo debo advertir, un poco preocupado por el rumbo que están tomando los acontecimientos. A mí me han dicho que era un artista revelación. Yo lo único que sé que llevo a mi querida redacción, a la que he frecuentado durante tantos años. Bien es cierto que en diferentes ubicaciones, pero claro, llevo unos meses solo escuchando La Rana Loca, escuchando Los de Palacagüina, escuchando Bustamante. ¿Y el Parque Sindical? El Parque Sindical. ¿Cómo les va? Ah, bien. Les va bien, ¿eh? Sí. ¿Le va bien? Bueno, sí. Vamos a ver. Tiempo para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Nuestros oyentes, Silvia. Pues tenemos a Héctor, que dice que es un placer escucharnos cada noche. Hombre. Y sobre todo, hacerlo por internet, porque gracias a ello nos ha podido escuchar desde Polonia, Francia, Reino Unido, Letonia, y nos anima a seguir así. Bueno, pues un abrazo tremendo para ti, Héctor, y para todos los amigos que escuchan La Rosa de los Vientos gracias a internet en cualquier parte del mundo. Tenemos, la verdad, que muchísimos correos electrónicos, y es el motivo de orgullo que podamos acompañaros, que os demos cariñito, y que por lo menos, pues bueno, que escuchéis programas de vuestro interés. Así que nada, para ti, Héctor, qué mal salió lo de Patroclo, ¿verdad? Bueno, pues un abrazo. Javi quiere dar la bienvenida y enviar un saludo muy grande a los becarios de este año. Hombre, muy bien, pues me alegra porque falta les va a hacer. Hombre, bueno, no les asustes ya. Hombre. Y además te quiere pedir un enigma literario sobre H.G. Wells. ¿Sobre H.G. Wells? Bueno, pues con mucho gusto, con la máquina del tiempo y con todo eso, y con la guerra de los mundos. Vale, pues lo apuntamos. Desde Alicante nos escribe Juan, espero y deseo, dice que a la llegada de estas mis letras os vaya también como es mi deseo. Pues en primer lugar quiero felicitaros por vuestro programa, ya que aunque uno esté preso, me evado esas horas y así tengo otra perspectiva de las cosas, no como la televisión, que solo se limita a dar versiones oficiales inexactas. Mi sección favorita es la de Bruno Cardeñosa. Dice que le interesa mucho, que las graba, dice porque aunque aquí digan que no se permite tener grabadora, te venden una radio con casete, CD, que graba y todo. No. Los microrelatos le gustan también. Dice, él prefiere El Vigilante de Explosivos y La Secta del Profeta. No. También le gustan pasajes de la historia. Dice, es una curiosidad. Seguro que tienes algún pasaje de cómo se llegó a ambientar, cómo se llegó a inventar la cárcel. Tengo entendido que fue una mujer y la construyó para su marido. Caramba, qué dura, ¿eh? No, la verdad es que sí, un poco. Y acaba ya felicitando por el programa una vez más, que le gusta mucho, que lo escucha hasta cuando se llamaba, lo escuchaba cuando se llamaba Turno de Noche, hace 12 años, o un poco más, dice. Me gustaría, una sugerencia, que me digas si tienes pensado hacer una alerta OVNI. Bueno, pues en principio no, porque quedó también la que hicimos hace 8 años, que todavía nos estamos recuperando de aquel asunto del 5 de julio de 1997. Pero bueno, te envío un saludo a ti muy fuerte y a todos los amigos que nos escuchan desde las penitenciarías, desde la cárcel. La verdad es que sois muchísimos los que escucháis la Rosa de los Vientos, que tiene ahí muchos seguidores Bruno Cardeñosa, ¿eh? Fíjate. Venga, pues un abrazo tremendo para todos vosotros y ojalá que llevemos consuelo a vuestra vida desde aquí, desde la radio. Pues Daniel de Alicante tiene que proponerte un tema y es el misterioso proyecto JAR. Dice que le gustaría que se hablara en el programa con científicos o gente entendida que pueda aclarar si se trata de qué se trata realmente y si es ese arma tan poderosa. Bueno, pues el proyecto HARP, del que ya venimos dando cuenta hace ya muchísimos años, intentamos en su día hablar con científicos para que nos ilustraran acerca de esta estrategia de los Estados Unidos, pero voy a decirlo así como fue. Llamamos a un par de ellos, tres creo que llamamos, y nos dijeron que eso no existía, que eso era falso, que era una invención de los investigadores de lo paranormal y que no se podía hablar de algo que no era tangible. Bien, pues años más tarde, los Estados Unidos, como habló del cambio climático, Macarena. Lo mismo, ¿no? Ya lo reconocieron, que tenemos el proyecto HARP en marcha, que hemos creado auroras boreales artificiales y que tenemos ahí todo un arma secreta, pues ya muy muy desarrolladita. Siempre hay que esperarles. Siempre hay que esperarles, sí. Lo que pasa que, bueno, a veces nosotros avanzamos estas cosas, como cuando hablábamos de los planetas extrasolares, que nos llamaban de todo. Bueno, pues ahora con lo del proyecto HARP, que ya está confirmadísimo, pues espero que algún científico español algún día se digne en hacer un comentario. Rubén nos cuenta, al principio del programa, cuando saludas y nombras al equipo, a uno de los técnicos le llamas no sé qué de Montfort, y quisiera saber si el sobrenombre ese es Simón de Montfort, el duque normando que llevó a cabo la cruzada anticátara, y también pregunta que por qué le llamamos así. Bueno, hombre, pero todo el mundo conoce a Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido. En España le conocen como Sergi Monforte, que siempre es una traslación, ¿no? Pero él es Sergi de Montfort. Y sobre si sus ancestros tienen algo que ver con el condado de Leicester, pues sí. ¿Algún latifundio tiene por pues la Arganda, sí, quizá? Sí, sí. ¿Eh? Qué duda cabe. Vamos con el correo de este oyente que se animó a enviarte el correo después de leer tu libro La Cruzada del Sur. Dice, hace mucho tiempo que voy detrás de recabar alguna información sobre un personaje histórico de la época de la Reconquista. Para más datos, decirte que era un capitán árabe denominado Jácaro o Xácaro, en la comarca de la Vega Baja del Segura, Alicante. Fue fundador del pueblo que lleva su nombre, Jacarilla, pero aunque los lugareños confirman por tradición oral que existió y cuentan muchas leyendas al respecto, tengo serias dudas sobre ello porque no encuentro documento alguno que haga referencia a él. ¿Por dónde puedo comenzar a investigar? Hombre, yo creo que las viejas crónicas se pueden encontrar sobre estos personajes de la Edad Media. En el caso que nos ocupa, supongo que está haciendo alusión al reino de Taifa murciano, y entonces estaremos hablando del siglo XII. Bueno, pues buscamos algo más de información sobre Xácaro, y yo puedo identificarle con alguien al que denominaban el Lobo. Uh-huh. El Lobo, y que la verdad es que fue un guerrero total del Islam en aquellas latitudes. Pero bueno, ya te informaré. Mr. Method primero tiene una pregunta y luego varias proposiciones. La pregunta es si le podemos recordar las reglas para mandar un relato al programa. Hombre, ya es difícil porque estamos a final de temporada, pero bueno, sí que puede enviar. Es un folio y medio, Martín. Correcto. Espacio sencillo, una letra Times New Roman, por ejemplo, 12. 12. Correcto, folio y medio. Sí. Y por correo electrónico, bien, correo tradicional. ¿Y la temática? Y la temática, pues, ciencia ficción, terror, misterio. Fantasía, misterio, ya sabes. Claves ocultas. Esas cosas que nos gustan tanto. Conspiración. Eso es. Y luego, cositas que nos propone. Que hagas una saga como la de los psicoquiles, pero en esta ocasión de ladrones famosos de la historia. Ladrones famosos. Que no puede ser, pues, una de piratas. Una de piratas. Que no puede ser una serie de piratas, pues por lo menos un pasaje dedicado a uno de ellos. Y si no, pues una de políticos. Y si no, pues sobre los pueblos del mar. Pistoleros, gánster, faraones. Nada más que de trabajar. Nada más que trabajar. Bueno, pues ya tenemos un pasaje de la historia, lo puedes encontrar en rosavientos.com dedicado a los piratas. Pues mientras tanto, pues para mitigar un poco, ¿no?, la ansiedad, hasta que preparamos la serie. Pues venga, apuntamos con mucho cariño tu sugerencia. Pepito Grillo dice, mi nombre es José María, murciano de pro, y te envío este correo mostrando mi más enérgica protesta por un hecho acontecido en el programa del miércoles de la semana pasada, sí, en el cual, tras uno de los más que lamentables chistes del marginal, que trataba sobre una rana nombrando a un roedor en la lengua de Shakespeare, sí, tú, traicionando las reglas más básicas del buen gusto, sí, no solo no le caneaste, sino que te sumaste a la fiesta con otro lamentable sobre otra rana que emitía un piropo básico. ¿Te das cuenta, marginal? Esto me pasa por permisivo, ¿eh? Sí, sí. Te dejo pasar esos chistes infame, yo te sigo, me emociono, te sigo tu estela y mira, ya me ves influenciado por mí. Exactamente, claro. Y al final pues nos canean los oyentes, ¿ves? Es que tienes, claro, que traer a Cujo. Lo de la abuela, lo del chiste de la abuela, yo creo que ya pasa a la galería, ¿verdad? Por los ojos. Bueno, y sigue José María diciendo, pido disculpas por no haber reaccionado con más prontitud, pero sí, yo escucho los programas por internet y cuando me es posible, sí, pero te anuncio que he tomado mis medidas, así que te he enviado, e imagino que estará al llegar, si no ha llegado ya, un cilicio y un flagelo para que esculpes tus penas. Al marginal no le mando nada porque ya lo doy por perdido, sin nada más que exponerte el líder espiritual de mis entretelas, y con el sofoco y soponcio todavía cuesta, se despide un atónito murciélago ahora mejillón. Bueno, que no se preocupe, que si me he perdido me encontraré. Bueno, esto ya se le acabó. Tú solo lo dudamos. Vámonos, hasta aquí La Rosa de los Vientos. Ah, no, que todavía quedan unos minutos. Bueno, los oyentes sabrán entender que estamos ya en tiempo estival. Ha sido una temporada muy dura, tremenda. Bueno, afortunadamente la audiencia cumplió y estuvo ahí en el EGM. Pero claro, ya este mes de julio es que ya es como sabe a recreo, ¿verdad? O sea, hemos pasado de la esencia a la colonia. Como decía antes Eloy, ¿verdad? Tuvimos una etapa de eau de toilette. Delicatessen. Sí, sí, pero ya estamos directamente en la colonia Garrafón. Banal. Bueno, yo creo que en agosto podemos liberar a Mila, Eloy y a José Ignacio. Hombre, si ellos quieren cantar... Pero es que no, es que tendrían que pasar por ello. Ah, digo, nada, que están encadenados. Sí. Liberarles de esta obligación, a lo mejor, ¿no? No, yo creo que... José Ignacio, es una buena experiencia. Claro, ¿verdad? Claro. ¿A ti te gustaría cantar La Rana Loca o El Despretine? ¿Sabes qué pasa? Que no lo haría ni a mitad de bien que ellas. Bueno, ¿no? Hombre, pero hay que intentarlo. Es admirable cómo entran en el momento preciso, yo no sé... ¿Cuántas semanas de práctica lleva eso? Nada, esto lo cogen al principio, o sea, en dos minutos lo tienen. Jolín, qué talento. Exactamente. Eloy, tú que eres más verbenero, ¿te gustaría también a lo mejor? Pues no sé si me atrevería yo tampoco. No, es un gran honor, ¿eh? Un gran nivel también. Sí, sí, sí, sí, claro. Mila, a lo mejor tú más por el Despretine te veo, ¿no? Pues... Sí, verdad, me pega más. El Despretine. Yo, si me dais permiso, oye. El Despretine, mira. ¿No? Vale, bueno, pues antes de terminar el mes de julio, os daremos esa oportunidad. Ahí viene. Sí, sí, sí. Bing, bing. Bueno, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Estamos en Denver. Denver. En Colorado, en Estados Unidos. Hombre. 4.301.000 habitantes. ¿Denver o Colorado? Colorado, el estado. O sea, Denver, 554.636. Es que ya te adelantas. Sí. O sea, Colorado ya, 4.301.000. O sea, como Singapur, fíjate. Sí, correcto. Sí. ¿Y cuánto? ¿Qué extensión tiene? Es el 19º estado. ¿Qué extensión tiene Colorado? 268 kilómetros cuadrados. ¿Cómo va a ser eso, Martín? Mira que eres ingenuo. ¿Cómo va a tener Colorado? 268 kilómetros cuadrados. Más pequeño que Andorra va a ser, hombre, Colorado. Entonces eran 268.000. Eso sí. Ah, vale. Entonces se me han olvidado los ceros. Exactamente. 268.000. Se te olvida tanto. Kilómetros cuadrados. No, es verdad. Muy bien. Estoy ya yo. Ayatolá. Ah, también Ayatolá. Total. Está a 5.280 pies de altura, Denver. Un buen dato. Está a una milla de altura. Por eso se le llama milla mediana. Sí, la famosa milla de Denver. Sí, correcto. Venga, sigamos. Estamos con el caso concreto de Arthur Richardson. Hombre. Y Andrew Allen. Amigotes ambos, hasta que sucedió esto. Empezaban pasó? A... Bueno, ¿qué te apuestas a que no me trago la llave? Decía Richardson. Y Allen, oye, tú mismo, si quieres tragar la llave... Está pasando una tarde difícil de domingo, ¿no? No había partido. O sea, Richardson tenía la llave y el otro estaba ahí. Dice, ¿qué te apuestas a que me trago la llave? La llave de la camioneta. De Allen. Correcto. Y Richardson cogió... Y se la tragó. Tragósela. ¡Qué boca! La encontramos en su estómago. Porque fue incapaz de vomitarla, incluso de tomar un laxante. No, él no quería. Oh, y Allen diciendo, no. Yo no es por nada, Richardson, pero he quedado a las 9. La camioneta está en la puerta. Y no tengo copia de la llave. Te has tragado la llave. ¿Y ahora qué hacemos? Vomítala. No, pues Richardson no quería. No quería. Le llevaron al hospital, le hicieron una radiografía, efectivamente, tenía la llave en el estómago. Efectivamente, aquí tenemos la diapositiva, nuestros oyentes pueden ver ahora mismo cómo efectivamente le están haciendo la radiografía y aparece ahí un objeto. Sí. Eso es la llave. Ahí está la filimina en la que podemos encontrar. Exactamente, ¿no? en la cavidad estomacal. Ahí está. Fíjate que está situada en una posición bastante curiosa, ¿verdad? Sí. Sí, porque se ven todos los picos de la llave. Los dientecillos de la llave se ven, efectivamente. Pues ahí estuvo la clave, porque... No, la llave. La llave también. Y la clave, porque resulta que se les ocurrió ir a John Somers, cerrajero local en Denver. John Somers. Sí, uno de los cerrajeros que hay allí, John Somers. Sí. Y dijeron, oye, ¿y si nos haces una copia a partir de esta radiografía? Y como cualquier buen cerrajero... ¡Hombre! Dijo, pero ¿quién le ha hecho esto? A ojos de buen cubero. ¿Pero quién le ha hecho esto, hombre? Esto es una chapuza. Pero esto es una chapuza. Esto, claro, no van a los profesionales. Claro. Y luego pasa la cosa. Y se traga las llaves. Y luego no hay manera de sacarla. Total, que tenemos aquí al Summer este, ¿qué dice? Que con el cincel cogió y dijo, bueno, dependiendo de cómo esté la llave en el estómago, podremos hacer una copia. Vamos a ver, voy a intentarlo. Sí. Y empezó ahí a darle. Empezó a darle. Analizó la filimina, se puso a trabajar y en unos minutitos consiguió hacer dos llaves. Consiguió hacer dos llaves. Si no valía el modelo A, pues que probaran el modelo B. O sea, que el hombre iba sobrado, ¿eh? Sí, sí, bueno. Sí. Dijo, vamos a darles dos opciones. ¿Y cuánto le cobró por esto? No tenemos el dato, pero... Bien. Porle $10. Por cada llave. ¡Qué poco! $10, o sea, estuvo cuatro horas haciendo las llaves el hombre a mano, sí. Además dándole... 6 euros las llaves de seguridad aquí, ¿eh? ¿6 euros? La llave de mi portal, 6 euros, 1000 pesetas, las antiguas pesetas. ¡Qué barbaridad! O sea, tú ahora mismo vas 6 por 3, 18. A que te hagan una copia y te cobran 6 euros... Sí, la de seguridad, sí. Las que tienen agujeritos. O sea, que el Samer este se forró. Sí, sí, claro que se forró. Hizo dos. Dijo, claro, aquí saco tajada. ¿Para qué voy a hacer una? O sea, por 20, excusa. $20 sacó, ¿eh? No está mal, ¿eh? Echó el día, pero... Mira. Pero, y le salió bien, porque a la primera arrancó el camión. Anda. Toma ya, ¿eh? Claro, o sea, nuestro homenaje para Samer. Sí. Y totalmente. Richardson, ¿en qué grandes? ¿En qué está ahora? ¿Qué se está tragando? A lo mejor un... No, está esperando porque le han dado 3 días para... 3 días para... defecar la llave. Está un poco... O sea, le han dicho... Con continencia. Poco... Richardson, siéntate ahí y no salgas... De ahí no sales hasta que no esté. Incústate. Tenemos la comida y todo, aunque se te pegue la taza. Oye, ¿y estas cosas cómo serán? A lo mejor lo próximo es una cuchara, como alguien que yo conozco. Ah, sí. Pero este caso es muy grave, ¿eh? Pues yo he visto una radiografía de una persona cuchara. Que se ha tragado una cuchara sopera. Sí, bueno, la sopera. Sí. No sé cómo, pero ahí está. Sopera que no la metiera por otro lado, ¿no? Sí, pero esto lo sientan en un orinal, claro, porque... Pues qué daño, ¿no? Para encontrar la llave, que no se pierda. Claro, que no se pierda. Está buscando por las cañerías. Ay, por Dios. Luego le llega a cualquiera y no estás a salvo. Claro, yo sé de otro que perdió el aparato de diente. Fue tremendo. El aparato de diente. Y luego, ¿pero por dónde? Se lo tragó y... También. Pues fíjate, echar una cosa de diente de esa, ¿verdad? Por ahí. Sí. Cayó. Bueno. Era demasiado grande. Mi teniente, en su... hay gente. Y es que sí. Se había tragado un ojo de cristal el hombre. Bien, vamos a cerrar esto. ¿Ustedes se imaginan a Haiduk, a Picasso o a Anónimo tragándose unas llaves? ¡Sí! ¿Cómo? Bueno, claro, no tendría ningún problema para... Sería un caso resuelto en pocos minutos. Con un mínimo esfuerzo. Lo mismo que entra, sale. Pues sí. Ahí estamos, amigos. En la rosa de los vientos. Despertine. Bueno, pues vamos a elegir europeo del día. Maris Baudet. Un artista francés. Sí, de Lyon, concretamente, que ha creado, forma parte de una compañía de almohadones rojos. Almohadones rojos. Unas almohadas de terciopelo rojo. ¡Qué maravilla! Que si paseamos por el Parque de la Cabeza de Oro en Lyon, ¿sí? Podremos encontrar situados en los bancos. Almohadones. Hay una decena. Ya se me pone nervioso. Almohadones, o sea, tú vas por el parque de... Para que te sientas a gusto. Para que te sientes a gusto. Ya, pero ¿qué tiene de singularidad esto? Pues que si lo presionas... El almohadón. Puedes escuchar poemas. En plan, eres pequeño, pero te doy besitos. Para que te emociones y te pones bravo y te creces. Bueno, no, dejámoslo ahí porque... Bueno. Te has quedado sin palabras. ¿Cómo manejas a Góngora, eh? Es libre, son versos libres. Impresionante documento, libres. O sea, eres ahora mismo el adalid de la poesía, eres el bate de la poesía española, ¿eh? Lo he tomado de uno de los almohadones, ¿eh? De los almohadones, los almohadones rojos. Sí, porque cada uno cuenta una historia íntima, distinta. Y esto lo ha hecho el artista Maris Baudet, una compañía de almohadones rojos. La compañía de almohadones rojos. La alcaldesa está muy contenta. O sea, tú vas a Lyon y preguntas por la compañía de almohadones rojos y dices, vaya al parque, ahí está. El Parque de la Cabeza de Oro. El Parque de la Cabeza de Oro. Y Nicole... ¿Tú te das cuenta por qué hay veces que no se pueden dar las Olimpiadas a cualquiera? Claro, es que... ¿Qué tenemos nosotros? Bueno. A ti, por ejemplo. Sí. Total. No había caído yo. Que tenemos almohadones que emiten poesías eróticas. Sí, un poco cochinas. Entonces ha creado una polémica, pero fíjate que la alcaldesa está contenta. Nicole Chevasus. Sí, ni jarras ni... son basus. Pues cree que son muy sugestivos. Es que cuando te entra ese nervio, Martín... Cuando está centrado. Cuando te concentras bien, ¿Salen llaves? Nicole Chevasus. Chevasus. Que dice también que es exagerada la polémica. Y bueno, para solventarlo de cierta manera, ha creado unos rombos dos rombos. Dos rombos. Serán situados con una etiqueta. Y cada almohadón rojo. Cada almohadón. O sea que pues no se va a notar. Y dirá, para oídos espabilados. Oídos espabilados. Sí. Como sigan poniendo cosas. O sea, una pareja enamorada. Sí, va paseando por el parque de la cabeza de oro y de repente llega al parque de la cabeza de oro, ve unos almohadoncillos de estos, recuéstanse encima del banco y hacen se duermen, ¿no? Y sale un poema erótico pero vamos a ver, Martín, necesitamos ya un poema erótico. Pues no tengo yo uno mejor que el de eres pequeño pero te doy besitos para que te emociones y te pones bravo y te creces sí, verso libre. Qué pequeño eres. ¿Puedes repetir, por favor, Martín? Es que... ¿Te lo repito una vez? Sí. Eres otra vez, como los Teletubbies, ¿sabes? Ponme rever ahí, Sergio. Sí, rever. ¿Cómo? Oh, eco, sí. Eres pequeño. Es su día, es su día. Despacio. Eres pequeño. Pero te doy besitos. Para que te emociones. Y te pones bravo. Y te creces. Ahí está. Y eso lo has compuesto en nada, ¿eh? En 5 segundos. A mí estas cosas me emocionan, ¿eh? Fíjate que estaba yo con un inicio de ataque de lumbago. ¿Y ya se te ha pasado? Ya se me ha pasado, sí, ya, claro, ya tengo. Con el almohadón. Has soltado la tensión. Sí. Ahora mismo me voy a encargar un almohadón rojo. Sí. ¿Eh? ¿Con algún verso así? Exactamente. Ya no me volveré a sentar más si no es con un almohadón rojo. Hay más frases por internet, ¿eh? Sí. Lo digo por luego los críticos. Ah, todo esto lo sacas de internet. Claro. Tú. Sí, yo vivo en internet. Tú eres un internet. Internet eres tú, y tú me lo dices clavando tus pupilas en las mías. Internet eres tú. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos. Espero que hayáis disfrutado. Mañana regresaremos, materia reservada con Fernando Rueda. Tendremos microrelatos, habrá expedientes del misterio, habrá pueblos con encanto, información azul y verde, José Manuel Escribano con su revista de cine. En fin, todo lo que vosotros esperáis de La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.